Saludos, gente, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido. Esta vez Nivel Escondido 443. Este que les habla, Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Y hoy conmigo el tipo que manda Ibai, que da clases de streaming y cobra 75 pesos la hora para enseñarte lo que ya tú sabías, Mash 188, que es la que hay, Mash. Todo así, papá. Están dando talleres ahí en la tienda bestial. Mira qué cosa más cringy. Yo no sé cuál de las dos cosas fue más cringy esta semana. Si ver esa promoción que entre otras cosas, y cito, sin, ¿verdad? Sin dar pauta completa, porque no nos interesa, pero chequéate esta pendeja. En el post de social media, uno de los puntos, ¿cómo se trabaja para llegar a los 100,000 suscriptores y desarrollar tu imagen para sobresalir de los demás? Seguir haciendo stream hasta llegar. ¿What? Esto está cabrón. Yo no sé qué es más cringy. Si lo iba a comparar esto, o el trailer de Uncharted. Y no vamos a ver mucho detalle en cuanto a eso porque es parte de las noticias. Pero ya, por ahí está eso corriendo. Gente, no se dejen engañar en cuanto a hacer cosas de streaming. Pregunte a sus amistades, pregunte a gente de confianza. Pregúntanos hasta nosotros mismos, que cada rato estamos en la mejor disposición. Ah, yo he ayudado a mis panas que han querido meterse eso. Claro. Yo lo he ayudado a todos. Aunque yo no hago stream per se, pero sí sé todas las cosas que hay que hacer para hacer stream, etcétera. No te apures, los que van a darle ese taller tampoco. Estás en la línea de la certificación, Mash. Eso es uno de los requisitos. El que da la clase no hace streaming, check. ¡Qué pantalón, hermano! No se dejen engañar, gente, de verdad. Como bien dice Mach, tú sabes, es cuestión de... Mira, pregunte y siempre va a haber alguien que si no lo sabe, lo va a referir a otra persona y mano, es word of mouth, es apoyarnos mutuamente y meterle, como dice Mach, ¿cómo tú llegas a X cantidad de suscriptores? Pues siguiendo metiéndole cañiña. No desanimarte cuando prendas la plataforma y te creas que te comes la guabinas crudas y lo que te lleguen son dos viewers y a las dos semanas te quites. Hay que tener dos dedos de frente. Otro consejo trae ustedes gracias a el doctor Isla Verde para que trasciendan, ¿ok? Aparte de eso, gente, estamos mega hypeados porque a la hora de la publicación de este podcast, usted está escuchando nuestro podcast, obviamente, si lo está escuchando fresquecito, acabado de salir del horno, es martes. Y eso marca 11 días para Extra Life 2021 y nuestro evento de sobre 72 horas for the kids. Estamos súper contentos con eso. Este año esas 72 horas están confirmadas, pero es la primera vez que vamos a tener una antesala oficial. Noemi va a prender el stream a eso de las 2 de la mañana. Yo me voy a extender a propósito el jueves en la noche con un stream especial de 4 horas. Y después, acto seguido, viene Noemi. Y cuando den las 8 de la mañana, Noemi tira el raid para Nivel Escondido y arranca Gatonejo con ese gran stream inaugural de nuestras 72 horas oficialmente en el canal de Nivel Escondido. Todo por los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Así que esperamos contar con ustedes, con el clásico apoyo, ¿verdad? En el chat, la gente activa, sus donativos, que rieguen la voz, porque nosotros vivimos para esto, ¿ok? Y lo que quedan son 11 días. Así que el hype es real. Exactamente. Esto es la razón de todo, ¿eh? Es Extra Life, particularmente los streamings, ¿verdad? Como bien dice Mario. Así que nada, gente, tenemos un show bastante, bastante empaquetado para ustedes. Esta semana correspondió entrevista a gaming y tuvimos la oportunidad de tener una super conversación, nada más y nada menos que con el gran Gerardo Pérez Bosques, alias GPB, el tronquibispo. Estuvo con nosotros y de verdad que la pasamos espectacular, pero obviamente tenemos también las secciones que a ustedes les gustan, las noticias, el dato geek, etcétera. Así que, sin más preámbulos, vamos a meterle a esto, gente. La primera noticia nos llega directamente de PlayStation y es que Sony promete que el miércoles de esta próxima semana, actually, again, el podcast sale martes, pues el miércoles 27 va a estar llevando a cabo un PlayStation State of Play y promete al menos 20 minutos de juegos third parties y de noticias, ¿verdad?, relacionadas, reveals, etcétera. Así que están pues bastante pompeados los fanáticos de PlayStation a ver qué es la que hay en cuanto a esto. Todavía hablando en cuanto a lo que es la combinación de las dos plataformas existentes y relevantes de PlayStation, entiéndase PlayStation 4 y PlayStation 5, así se informó durante la pasada semana, que van a haber pues varios new looks, ¿verdad? A juegos que previamente han sido anunciados, otros que van a ser como que revelaciones, quote unquote, pero todo esto va a tomar lugar el miércoles a eso de las 5 de la tarde, hora del este, recordando que la hora todavía no ha cambiado, esto vía PlayStation, el canal de Twitch de PlayStation y el canal de YouTube. Así que, ¿verdad? Esa es la que hay en cuanto a esa noticia. Sony no especificó sobre cuáles juegos van a estar hablando. Pero se está rumorando por ahí que se va a hablar un poquito, tal vez, de Riders Republic de Ubisoft. Y también más detalles en cuanto a Call of Duty Vanguard. Que pues son como que dos títulos bastante que están sonando bastante en cuanto a esto, así que pues seguro le dan a eso. También se espera que se hable un poquito acerca de Elden Ring, que pues el Elden Ring se filtró unas cositas ahí que no se veían muy nítidas, que digamos, pero vamos a ver de qué se trata esta nueva edición de el PlayStation State of Play, recordando que la anterior fue el pasado julio. Y pues también tuvo unos 20 minutitos a juegos third parties. Así que nada, vamos a ver de qué se trata todo esto. Again, el miércoles, si les interesa, a las 5 de la tarde, hora del este. A ver qué enseñan, que pues están como que medio apagados y no están motivando a nadie ahora mismo. Sí, mano, y están echados para atrás. Están echados para atrás a cuenta de que tampoco en Xbox estamos viendo mucho. Es lo que siempre hemos dicho. Si una de un lado no hay, del otro tampoco, porque se recuestan. Entonces, ¿quiénes sufrimos? Nosotros. Gracias por nada. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que el juego de Grand Theft Auto Trilogy de Definitive Edition, el cual va a estar incluyendo Grand Theft Auto 3, Vice City y Grand Theft Auto San Andreas, los cuales han estado hasta en microondas, está como Skyrim. Y Gato los tiene todos, y este no va a ser la excepción. Pues van a estar disponibles, ¿verdad?, en lo que se llama el Trilogy The Definitive Edition, esta vez sí es la edición definitiva. Después viene The True Definitive Edition dentro de un par de años, pero... Después la versión Ultra HD, después la versión 5K. El juego va a estar disponible el 11 de noviembre en forma digital, y va a estar el 7 de diciembre disponible en forma física. Este juego va a estar llegando, ¿verdad?, para PlayStation... de forma digital, ¿verdad? Para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y además de la forma física, va a estar llegando para PlayStation 4, las plataformas de Xbox y el Switch. O sea que no va a estar llegando para como tal una edición de PlayStation 5 física. Uh-huh. También cabe destacar que el Grand Theft Auto San Andreas, el Definitive Edition, va a estar disponible en el Xbox Game Pass en noviembre 11. Interesante, por lo menos. Estos juegos lo siguen sacando para todas las consolas, lo siguen milking, los memes anteceden la noticia. Ya hay memes corriendo hace meses, y cuidado si años, de esta vaca. Toda flaca, que ya lo que bota es leche en polvo clean, así como que como si fuera Rockstar, perdón, como si fuera GTA, y entonces el lechero pues es Rockstar. Tú sabes, es como que, mano, ya, déjenlo descansar, hagan otra cosa. Qué sé yo, yo no sé cuánto aguantará este tipo de propuesta de que siguen haciendo literalmente el mismo juego en un upscaling de gráfica, esto con muy pocas variaciones. Es como que, dude, no, no, mano, de verdad, hagan otra cosa, por favor. Por favor. Bueno, Mira. la próxima noticia es una bastante interesante. Nos desviamos un poco de lo que son las notas relacionadas a películas y ¿verdad? Del momento, series o videojuegos. Y esta me llamó mucho la atención porque sí, es inspirada en una película y esto es un icono de lo que es la cultura popular. Y estoy hablando de dos cosas que se van a combinar. Gente, esta pasada semana Lego estuvo anunciando que va a estar lanzando al mercado un Lego set inspirado en Home Alone. Esta va a ser la tremenda casa de Kevin McAllister y va a contar con 4.000 piezas. Esta casa, obviamente es una escala de la casa de verdad, pero pues tiene toda la fachada, inicial, decorada con Navidad y toda la cosa. Tiene hasta trampas para los rateros. O sea, esto está a otro nivel, ¿ok? Esto se anunció vía un post de su website, el website de Lego, de someter las ideas de los fanáticos, pero Lego hizo un comunicado oficial el jueves, ¿okay? El jueves pasado, en cuanto a que iban a estar trabajando este set inspirado en Home Alone, la tremenda película, y esto coge un poquito de aire adicional, toda vez que se estuvo anunciando también como que un revamping, ¿verdad? Más o menos de la misma película, pero esta vez titulada Home Sweet Home Alone, esto para Disney Plus, ¿verdad? Es una película de Disney. Va a tener personajes que salieron en la otra, como el hermano de él. De Kevin, sí, ahora es guardia. Sí. Ahora es guardia, sí, señor. Así que Y otro esta más, creo que pieza. eran dos personas que anunciaron que. Yo no. Pero por lo menos el Macaulay Culkin dijo que él no era. Ok, Que él por iba a lo estar menos. participando en la Estaría bien serie, que por lo menos haga un cambio. Que lo niegue todo hasta el final y que de momento lo veamos, estaría cool. que él deseaba lo mejor a todo el mundo, pero que él no era parte de ese proyecto. Ya, viejito, pobrecito, pobrecito. Esto, pero ya, esto va a estar, ¿verdad? Tomando Él lugar. está como que guisando ahora en American Horror Story. Ese es el proyecto en que él está envuelto. Hizo un muy buen papel en la primera parte de American Horror Story de esta temporada, así. Interesante, mano. Interesante. Estoy aquí verificando varios datos adicionales. Esto, como dije, esto comenzó en el grupo de Lego Ideas. Y esto tiene una característica que yo no sabía, y es que los que someten estas ideas de Lego, y que algunas veces pues Lego decide aplicar, ¿verdad? Lo que sometieron como idea, le da 1% de royalty fee al original designer. Eso no lo sabía, mano. Esto muy muy interesante, muy interesante. Esto, el hecho de que, ¿verdad? Eso se dé de esa manera, yo no lo sabía. Acá quien fue el diseñador original de esta versión de Lego fue alguien de nombre Alex Storozuk de Vinista, Ucrania. Y ya él era un fanático de la película, así que pues él muy encantado de la vida. Esta casa, dije que, ¿verdad? Con 4.000 piezas, en verdad son 3.955. Pero Si ya, te ni. gusta esto de los Lego y eso, no sé si has visto el programa este que se llama Lego Master. Me lo han recomendado. Todavía es la hora que no lo he podido ver. Es Pero me lo han súper recomendado. bueno. Bueno, ya dieron el segundo season de Estados Unidos, porque creo que hay uno de Australia y creo que hay otro de Polonia Ok. corriendo. Y por lo menos el de Estados Unidos está en Hulu, que lo he visto. Y el ¿cómo se llama? El productor es Ajá. este Brad Pitt. Oh, okay. Nice. Tengo que verlo, tengo que chequearlo. Créeme que sí. Este set, como les dije, va a incluir, pues, obviamente, a Kevin McAllister, pero también viene con los Wet Bandits. Va también, hay varias trampas, como les mencioné. Una televisión de Lego, enseñando Angels with Filthy Souls, la de Merry Christmas, You Filthy Animal, y el tiroteo y las risas locas. Esto, y también tiene un cutout de Michael Jordan, ¿ok? Así que esto tomó en consideración como que elementos icónicos de escena super cool. ¿Sabes todo lo que chavos que se fueron en licenciamiento? Muchacho, clásico navideño, de verdad que un palete. Este Lego set, ¿verdad?, de Home Alone, va a estar disponible desde el 1 de noviembre en el Lego Store o en el Lego Website. Así que si les interesa, gente, estén pendientes porque esto se va out of stock a las millas, a lo que lo postean. Y pues por lo menos puedes apuntarte como que quien te interesa y te llega un email, porque me ha pasado ya con varios modelos, y después entonces cuando hagan el replenish por lo menos estás en fila. Pero esto está tremendo, tremendo, tremendo para uno montarla y como que guardarla y sacarla en cada Navidad, ponerla al lado del pesebre debajo del árbol de Navidad, obligado, súper bonito. No se habló de precio al momento de esta nota, así que esa es la que hay con este tremendo Lego set. Me está tentando duro, duro, duro, mano. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que esta semana estuvo saliendo, la semana pasada ya, estuvo saliendo el trailer oficial de la película Uncharted. Ay, Dios mío, señor. Esta película fue basada en la serie de juegos de Uncharted de Sony. por lo que vimos, el problema más grande es que todos los personajes son como que súper joven, bueno, para mí, ¿verdad? Y comparado con la serie, por lo que vi, el trailer tiene, pues sí, elementos que son de la serie, básicamente, como la parte del avión. Oh, sí, eso fue un frame by frame. Exacto. Eso fue un frame by frame, brother. Pero, en mi opinión, hay cosas que funcionan en videojuegos y hay cosas que funcionan que no funcionan en una película. Como, por ejemplo, esa escena va en contra de la física totalmente. Mash, o sea, acuérdate que él es Spider-Man, ¿ok? Entonces, eso... eso definitivamente explica, aunque sea un poquito, el asunto. Está mal, Dios mío, eso fue super cringy. Yo la vería cuando salga en cualquier sitio de streaming favorito, pero para mí no me impresionó mucho lo que vi. Sí, pues serían elementos de la película, antes de cuando ella está como que en un museo, que él se toca la oreja y dice como no te la toque, eso pasa en el juego. Pero vamos a ver qué pasa con esta serie. Ya, yeah, definitivo. Que por lo que se vio en el trailer, estaba un poquito medio weird las cosas que enseñaron. Bueno, yo no soy fan de Uncharted. Y, ¿verdad?, dándole los méritos que se merece el juego sí es entretenido. Yo lo encontré nice a la hora de que lo jugué, los cuatro. Lo que sacaron después, que era con las muchachas nada más, no lo he jugado. Pero sí jugué la trilogía original y el cierre de la saga en Uncharted 4. Y lo encontré nice, lo encontré entretenido, una buena historia, un buen desarrollo, etcétera. Pero pues yo no soy parte del culto que pues, Uncharted, muchacho, que si tampoco, que si Drake, que si Mira, que si... It's okay. Sí, y yo, de hecho, yo lo encontré pues overrated, porque pues a mí me lo vendieron, que era una cosa que mira, que muchacho, que... Y yo acá como que, ok. Pero dicho esto, y obviamente recalcando en que no soy fanático, mano, El trailer a mí me molestó. A mí, que yo no soy fan. Me imagino que los fans tienen que estar por el techo. Esto, los fans no de clavo pasado, porque obviamente si tú eres de clavo pasado, lo que sea que salga de la serie, si sea una mierda, pues te va a encantar. Pero esa escena del avión, oh my god. Esto, como bien dices, el hecho de que todos se vean tan jóvenes, particularmente Drake, ¿verdad? Porque es el mismo chamaquito de Spider-Man, que es mi problema con Spider-Man también. O sea, tengo issues con él, con los papeles que le han dado hasta el momento. Esto, como que, qué sé yo, como que no los vende. Yo lo veo a él y me da gracia. O sea, es como que, dude, no. Tiene que haber un buen balance entre gracia y acción. Reynolds. Ryan, ¿verdad? Ryan Reynolds es que se llama Deadpool. Uh-huh. Ese tipo de balance, pues funciona. El mismo de Guardians of the Galaxy, que también sale en Jurassic Park, ahora se me olvidó el nombre también. Ese mismo. Pues también tiene como que esa gracia de you know, ser comédico, cuando tiene que ser comédico, pero, you know, te vende la acción. Este chamaquito, como que, no sé, yo lo veo como que pujao. Y en Uncharted, you know, Uncharted, después de que tuviste todo lo que pasó como que en el juego, la manera en que el personaje se desarrolla, el weirdness de él, que pues si bien es cierto que es una historia de videojuego, tú, es inevitable tú no ver la influencia de Indiana Jones dentro del personaje. Lo mismo pasa con Lara Croft, aunque sea femenina. Indiana Jones es el papá, Alan Quatermain el abuelo. Pero tú ves todos esos comentarios y esa durante las peleas y qué sé yo qué. Y mano, again, basado en el trailer nada más, yo lo vi y mano, un total letdown, de verdad. Yo espero que tomen nota, que algunas cosas no lleguen al final cut, aunque incluso que la hayan enseñado en el trailer. Había gente por ahí pompeada haciendo el side by side del juego con el trailer, particularmente con la escena del avión, y es como tú dices, algunas cosas funcionan para videojuegos, otras cosas, o sea, hello, no, mano, no. No hay break, no hay break. Esta película a mí me apesta a flop, y bro, puede ser que me equivoque. Obviamente las películas relacionadas a videojuegos no son icónicamente buenas o históricamente buenas. Esto, pues, por la maldición de Mario, ¿verdad? Esa primera marcó el camino y abrió paso a algunas más o menos ok, pero la mayoría son malísimas. Yo creo que esta va a ser otra para ese montón de chatarra inspirada en videojuegos. Válgame. Bueno, y con eso acabamos las noticias para esta semana. Vamos entonces para la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 27 de octubre del 2002 sale al mercado Grand Theft Auto Vice City. Diablo. Mash, ¿lo jugaste? Sí, yo lo jugué. Para mí es el mejor juego de Grand Theft Auto que ha salido. Eso iba a decir yo. Yo también. Yo, ese es el Grand Theft Auto que puedo decir que lo jugué y que me lo disfruté. Es que era el setting, los personajes. Era una combinación de todo, ¿verdad? Como que era como que un poco más relatable. Tú podías ver todas las influencias que tenía este juego, ¿verdad? Con la cultura popular gangsterina, ¿verdad? De ese tiempo. Uh-huh. Porque, pues, Grand Theft Auto 3, pues sí, estaba. Pero tú eras como que un maleante. Y ya, o sea, no eras este tipo que tenía cosas icónicas de la cultura popular de los 90. Tú jugabas este juego y te decías, diablo, eso es de Carlitos, güey, esto es de tal sitio, o sea, como que, o sea, tú podías como que referenciar las cosas, igual los personajes, el soundtrack de ese juego, o sea, ese soundtrack. Súper icónico el soundtrack. Para mí fue el mejor, el set fue el mejor, el gameplay fue el mejor, o sea, como que las misiones fueron las mejores, fue el primer. Podías comprar tu casa y entrar y tener tu strip club y todo también. ¿Sabes? O sea, el strip club era tuyo. Para mí fue el mejor de entrar. Estaba bufiado. Ahí Macho lo dijo todo. Yo lo disfruté muchísimo por lo que fue. Recuerdo que jugué la versión de Xbox. Y disfrutaba muchísimo de montarme en el carro y dar vueltas escuchando música vieja. Haciendo pues cosas locas. Realmente yo no le prestaba mucha atención a como que a las misiones. Tú sabes, yo me iba por ahí a hacer lo que yo quería hacer. Yo me montaba en las motoras, iba, qué sé yo, trataba de treparme en los techos, a sacar todas las estrellas y a ver cuánto sobrevivía, hacer los cheat codes, para el los tanques. Que también eso no estaba en el tren, el helicóptero. Uh-huh. Y era bien divertido, hacer cosas así como que a lo loco. Pero pues por lo que fue, yo no soy fanático de Grand Theft Auto como tal, pero Vice City, mano, sí tenía que jugarlo, obligado. Tenía un yo no sé qué que lo disfruté. Así que eso salió el 27 de octubre del 2012. Ya lo saben, ese fue el dato geek de la semana. Gente, para efectos de las publicaciones, vamos ahora a ver qué sale esta semana. Y esta semana salen dos o tres cositas bastante interesantes. El 26 de octubre viene por ahí Marvel's Guardians of the Galaxy. Esto sale para PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One y para el pato, Switch. Pato. Señor, esto faltó ahí la calculadora TI 80. octubre 28. Viene por ahí Age of Empires 4. Esto para PC, los fanáticos de Age of Empires tienen que estar de regocijo, porque viene una cuarta entrega para su serie favorita, que esto yo, for the most part, he escuchado, y es mi experiencia también. You either love him or hate him. O sea, tú eres fanático. Es un RTS, es un real-time strategy, El mejor ha sido el 2. El 3 fue como un hit and miss para algunas personas. Pero si tú ves, todo el mundo vuelve a decir que el 2 es el mejor. Ajá. Vamos a ver qué pasa con él. Sí. Si tomaron nota los desarrolladores y son la misma gente, pues quizás vamos a ver varios elementos de ese 2 en este el cuadro, 2, ¿verdad? Esto yo lo quemé hasta morir. Nice. También octubre 28 viene por ahí un título bastante esperado entre la comunidad que disfruta de jueguitos de miedo y particularmente nuestro panita Bedouin Creative, que está loco porque este juego salga desde principios de mes, pero no, papito, te tenías que esperar hasta esta semana, ¿ok? Estamos hablando de Fatal Frame Maiden of Blackwater. Esto sale para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Y finalmente, en octubre 29, viene por ahí Mario Party Superstars. Esto para el Nintendo Switch. Y este es el jueguito que solamente consta de los minigames de múltiples Mario Parties. ¿Cómo fue? Que Nintendo ya no sabe ni qué hacer. No, ya es como que, pues, pero, hey, está bien que no sepa ni qué hacer. Pero ¿sabes qué? Para este voy de cabeza. A mí estos minigames de verdad que me los disfrutaba un montón. Así que voy con high hopes de que por lo menos el online bregue. Y esto se presta para más noches de multiplayer en nivel escondido. Así que, gente, si el jueguito, ¿verdad? Esperen, ¿verdad? No se tiren de casco el primer día. Esperen a los reviews, vean streams. Y si es algo que a ustedes les llame la atención, Pues métale. Yo voy de cabeza porque mi hermana también le gusta esto. Y ya tenemos varias sesiones de juego planificadas. Y el juego ni siquiera ha salido. Gente, para efectos de Blu-ray y DVD esta semana, salen ambas clasificadas R de Suicide Squad. Esta es la versión de Gun. Y Don't Breathe 2. Clasificada R también, ¿verdad? La segunda parte de esta película de quote unquote horror y medio slasher del tipo ciego, ¿verdad? Que se le meten a la casa y pues obviamente tú estás invadiendo mi propiedad, papi, yo te voy a estasar. Así que Don't Breathe 2 sale en Blu-ray esta semana. Para efectos de estrenos en el cine no encontré nada relevante, pero consulte su cartelera local, quizás haya algo que a usted le guste, ¿verdad? Mala de nosotros si no encontramos algo de su agrado, pero honestamente salen dos o tres cositas que yo dije, ¿what? ¿Serio? Ok, bye. Así que de esta vamos para el Gaming Fun Fact. Y esta semana el Gaming Fun Fact lee cómo sigue. Muchos aspectos del desarrollo de Silent Hill fueron conceptos originales. Parte de la originalidad del juego, que quizás a muchos de chamaquitos a nosotros se nos escapó o pasó como un Easter egg casi imperceptible, es que las calles de Silent Hill tenían nombres de autores: Ira Levin, Richard Matheson, Robert Bloch, Ray Bradbury e incluso Richard Bachman, que es uno de los seudónimos de Stephen King. Si ese nombre les suena y les da una clave, pues sí, todos estos autores eran autores dentro del género literario del horror, muy a la par con la temática de Silent Hill. Bueno, siempre estuvo en nuestras caras y no, por lo menos yo no sabía de esto hasta que me topé con este Gaming Fact. Yo no sabía tampoco. Yo sí lo que había leído de Silent Hill fue que ellos, el fog no era, ellos no querían tener fog básicamente en el juego. El fog vino por las limitaciones no, tecnológicas de la consola, donde tuvieron que para bregar con el loading time del mundo como tal. Ajá. Tuvieron que meterle fog para que no se viera haciendo el rendering mientras ellos estaban, mientras te ibas caminando. Una de las cosas más icónicas del juego, y fue algo correcto, técnico, vete para el correcto carajo. Eso sí, yo me enteré que tuve que lo leí yo, ¡ay, a diablo! ¡Qué super cool! Eso para tú veas, las cosas que se hacen para poder... Sí, para poder esconder, o sea, eso fue básicamente un palcho, básicamente. Ajá. Como que dar un tutazo ahí para que... ¿Que no quieres que se vea eso? Meter un fog ahí que se echabe. Nice. Pues ahí lo tienen, gente. Un dato dentro de un dato de Silent Hill, ¿verdad? Con este Gaming Fun Fact para esta semana. Vamos ahora a la pregunta random Mash, y dice así: ¿cuál juego o juegos ya denominados como clásicos, con temática tipo Halloween, full dark o whimsical, o sea, puede ser cualquier mezcla, disfrutaste mucho durante tus primeros años jugando juegos de video? Yeah. ¿Tienes alguno así que venga a tu mente? De verdad que no, nunca fui como que fan de horror. Que yo me acuerde. Yo, si la memoria no me falla, había un jueguito de Addams Family para el NES. Y yo creo, ¿verdad?, que ese jueguito era de los más así como que icónicos que yo recuerdo. No sé si era que lo tenía un vecinito o alguien así en esa línea, o un familiar, pero recuerdo eso. También me acuerdo que no necesariamente es... una temática tipo Halloween, Full Blast, pero un jueguito de Bugs Bunny que se llamaba Bugs Bunny in Crazy Castle. Ese Crazy Castle tenía personajes como tipo Frankenstein. O sea, esa era la vibra que te daba, como si tú estuvieras en un laboratorio. Y era bastante cool. Aparte de eso, no es un juego completo, pero el nivel de Halloween, de Tiny Toons, Busters on the Move de Super Nintendo, siempre era como que super cool jugar ese nivel de que tú te enfrentabas al final a Drácula. Era en el castillo y tenías que darle a las bombillas. Drácula estaba por ahí, pero también era un Frankenstein que tenías que darle, era una loquera. No sé si lo llegaste a jugar. Pero eso, pues, no era un juego completo, pero era relacionado a Halloween. Así que me puedo acordar y que me gustaba mucho. Era whimsical. Aparte de eso, que lo hicieron remake recientemente, Medieval. Un título que viene a la mente, que también disfruté bastante de pequeño. Lo que pude jugar, porque yo esencialmente le saqué el platino, como quien dice, al demo que trajo una revista, que era donde más lo jugaba, y maybe una vez que lo renté, que lo conseguí, y fui el niño más feliz del mundo. ¿Y qué más así de pues obviamente aunque no, honestamente, hay una parte de la pregunta que lo descalifica, porque no lo disfruté mucho durante mis primeros años pero eventualmente le cogí amor a la serie. Y estoy hablando de Ghosts and Goblins. Esto es una serie que obviamente, esto es este, temática tipo Halloween, Castlevania ni se diga, pero al principio eran juegos que es como que, oh my god, demasiado de muy difícil, hostiles para nosotros, es como que, vea eso. Pero ya, así que si usted de momento esta pregunta le inspiró alguna respuesta, déjenosla saber, puede hacerlo debajo de la publicación de nuestro podcast en redes sociales, ya sea en Twitter, que siempre te tiramos un enlace, sea en Facebook o incluso dentro de nuestra comunidad de Discord. Bueno, y ahora sí, llegamos a lo que usted estaba esperando, entrevista gaming esta semana a el GPB, el tipo que huele a pound cake de Sara Lee, aunque haya corrido 7 millas y usted puede exprimir la camisa como quiera, huele a pound cake de Sara Lee, el dueño del Tronky Power, ¡yipi! Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar esta tremenda entrevista, esperamos que ustedes disfruten esta super conversación con Gerardo Pérez Bosques, el GPB. Llévatelo. Gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que a ustedes les gusta, otra entrevista gaming, y esta entrevista gaming viene pesada, viene llena de sabor, viene con un olorcito a pound cake de Sara Lee, y es que hoy me acompaña mi campeón desde el Tronky Paradise, el gran GPB. ¿Qué está pasando, mami? Aquí andamos chocolatosos con el Tronky Power encendido. Espero que la bendición del Tronky Bispo te acompañe hoy, mañana y siempre. El Tronky Bispo está conmigo y contigo y con el Trascendental también. Me cago. ¡Ay, chacho! El doctor Isla Verde, él siempre se siente en primera fila, tú sabes, en la iglesia del Tronky Bispo. Bendición Trascendental. Gracias, gracias por estar con nosotros, hermano, por aceptar la invitación a la entrevista gaming. Hacía ratito que estábamos por llamarte para acá, y no habíamos podido cuadrar, pero ya por fin se alinearon los planetas y es un gustazo tenerte por acá con nosotros, brother. Rapidito, JP, háblanos un poco acerca de ti. Tú, obviamente, tú utilizas incluso tu nombre de pila, o sea, G. Pérez Bosques. Ah, ¿sí? Cuéntanos acerca de esa decisión tuya de no llamarte Mr. Tronky, no llamarte Tronky Paradise Keeper, no. G. Pérez Bosques, comenzar a generar contenido por ahí para abajo. Háblanos un poco acerca de ti. ¿Quién es GPB? Pues mira, buenas noches, primero que nada. Gracias por la invitación, me siento honrado. Realmente para mí un honor estar por aquí. La decisión de no tener en el nombre algo que ver con Tronky es porque recuerda que los chocolates tienen fecha de expiración, pero el alma, esa no caduca nunca. Entonces, G. Pérez Bosque, o como dicen GPB, realmente lo que define es mi nombre. Mi nombre es Gerardo Javier Pérez Bosque, a la orden siempre, ¿verdad? Vengo del humilde pueblo de Añasco, Puerto Rico. Allá estuve viviendo 17 años más o menos, hasta que fui a comenzar la universidad. Por cuestiones de la vida, nos movemos a Moca. Y luego, cuando me voy a casar, al culminar pues mis estudios universitarios, pues me mudé al pueblo de Aguadilla. Y aquí llevo desde el 2012, que parece ayer, pero eso fue hace, ¿qué? 9 años atrás. ¡Wow! ¡Diablo! ¿Sí? Ya siento la edad. Sí, me imagino. Los me ochentosos, imagino. Como le dice el gran Spider Popo. Así que 87, 34 añitos de gozo y de puro chocolate. Y ahí, ya tú sabes, bien boricua como siempre, con las raíces culturosas bien encendidas, ya que pues de mi familia de parte de padre, pues siempre se trató de fomentar el llevar la tradición año a año, sin importar cuántas pérdidas hayamos tenido, ¿verdad? Cuántos eventos difíciles hayamos pasado durante el año, siempre hay una razón para celebrar, ¿verdad? La vida. Así que pues siempre nos uníamos en Navidades a tocar el cuatrito, a llevar parrandas, y sabes que eso es lo tuyo también, pero tú te pasas llevando parrandas bacala por todo Twitch. Pero yo sí, la llevaba de las que necesitas el sopa a las 2 de la mañana y tenía los dedos ya de otro color y tanto mandarle el 4. Sí, señor. Yo también. En ese aspecto somos bastante parecidos. Yo también era de los que parrandeaba. Particularmente en Navidad. O sea, esa tradición navideña Esto, cuando pues se viene a interrumpir es cuando me mudo a Estados Unidos, pero fuera de eso, yo creo que desde pequeño, o sea, mis papás también eran parranderos y yo recuerdo haber estado en Víspera de Reyes durmiendo en el carro. Esto, sí, yo he dormido en el carro de parranda en parranda, incluso antes, la manera en que nosotros llevábamos los asaltos navideños, y para el que no conozca lo que es un asalto puertorriqueño en Navidades, nosotros nos montábamos en una van. De estas como tipo Scooby-Doo. Y entonces ahí iban los músicos principales. Y iban a una casa, gritaban asalto. Y de ahí nos llevábamos a alguien de la casa. Alguien de la casa tiene que venirse en la van con nosotros. Oh, y entonces íbamos para la segunda casa ya con una persona más. Y en la segunda casa nos llevábamos a otra persona. Acabamos como a las 6 de la mañana con... ya no cabía nada. Era el sudor de la otra persona, era el sudor tuyo. A devolver a la gente a su casa. En el caso de nosotros, nosotros planificábamos en una casa, hacíamos la invitación y obviamente después de ir de casa en casa, pues cada quien estaba más que bienvenido a unirse al parrandón. Pero estábamos en esa casa y practicábamos, qué sé yo, como que una hora más o menos, media hora, estamos calientes, vámonos. Y arrancábamos y en un momento dado llegamos a hacer casi 40 carros. Yeah, en una de las mejores parrandas, sí señor. Pues para ese tiempo yo usualmente pues guitarra, y como éramos tantos y instrumentos de percusión, era la guitarra eléctrica lo que me llevaba. Oh, ¿en serio? Conectábamos el amplificador relativamente o tratando de mantener el volumen bastante adecuado, o sea, para que claro, una cosa no opacara a la otra, era cuestión de que hubiera armonía. Aunque no hay madre que opaque las voces navideñas de las tipas haciendo Sí, no. Y puedes tener el amplificador reventado y siempre se escucha el Obligado. Y era una experiencia bien bonita, tú sabes. Ahora pues, desde que estoy acá en Estados Unidos, no he pasado unas navidades en Puerto Rico. Looking forward al momento que esté allá, pues irme de parranda con familiares y amigos. Pero sí, definitivamente, y eso es algo que también te caracteriza a ti en tu canal. Sí. Tú no solamente juegas, no solamente entretienes, ¿verdad? Con gameplay y con noticias relacionadas a videojuegos, etcétera, sino que también es bien característico que recibes a la gente con música. O sea, rapidito sacas la guitarra. Háblanos un poco de esa experiencia. Aparte de ser parrandero, ¿tú tienes algún tipo de estudios musicales? ¿De dónde surge eso de combinar ese entretenimiento vía Twitch, no solamente con algo visual relacionado a videojuegos, sino que también con la música? ¿De dónde sale todo eso? Pues fíjate, una de las cosas que a mí más me llama de la música es que trasciende. ¡Oh! Trasciende generaciones, trasciende lengua, idioma. Con la música tú hablas el idioma del corazón, lo que tú sientas, ¿verdad? Incluso sin que nadie cante, la persona puede sentir tu música y llorar, reírse, enamorarse. La música fomenta todos los feelings. Y a mí siempre, desde pequeño, como me involucraban en esto de las parrandas, yo veía personas de la tercera edad, jóvenes, bebés, de todas las edades, todos en un compartir. So, para mí la música era equivalente a felicidad. Y sigue siéndolo hoy en día. Entonces, tú sabes que pues, con los cambios generacionales, pues, las cosas han cambiado, todo es más tecnológico. Ahora más personas tratan un computador que antes. Antes era todo el tiempo en la calle, ¿verdad? Hablando con los vecinos y eso. Y yo decía, ¿cómo yo puedo hacer que esto que fue de gran bendición para mí sea de gran bendición para otras personas? Porque hay veces que las personas están viendo un contenido, porque hay personas que se vuelven zombies, ¿verdad? Detrás de un control, una televisión, y hacen las cosas sin pensarlo. Pero hay veces que llegan a tu canal y tú dices, mira, yo te voy a sacar de ese zombie mode, tú vas a gozar, tú vas a sentir felicidad y te lo vas a disfrutar. Y de eso se trata, ¿verdad? De compartir esa felicidad con los demás. Yo sí tengo estudios musicales. Honestamente, para tú sabes, ser fully honest contigo, hasta sexto grado, a mí me gustaba la música, pero no tocarla. Me explico, porque en mi casa lo único que se escuchaba era radio AM, de la música de antes y las noticias todo el día. Entonces, cuando decían, ¿quieres tocar guitarra? Yo decía, no, yo no quiero tocar canciones de trío, como que eso es como que aburrido, no me gusta. Y en la escuela intermedia, pasó por al lado del salón de música y estaban tocando canciones de Maná. Y yo, mira, Maná, qué cosa más cool, ¿quién será esta gente? Pues literalmente sin pedir permiso, abrí la puerta del salón de música, me senté. Y ahí mismo me enamoré. Eso fue como que amor a primer oído, no a primera vista. Yo ni siquiera sabía que era Maná, pero simplemente me llamó. Estaban tocando en el Muelle de San Blas, si mal no me equivoco. Y nada, desde séptimo grado hasta el día de hoy, pues no me he detenido. Ya cuando cogí la educación de escuela pública, en grado 11, llegan unos muchachos a la escuela y vienen y me dicen, Gerardo, ¿tú sabes que hay una escuela libre de música en Mayagüez? Y yo, no, ¿cómo va a ser? ¿Y qué hacen allí? Pues mira, ahí está, tú caminas por el pasillo y tienes diferentes tipos de instrumentos. Eso es como que tu vida de sueño. Y están cogiendo personas. Pues me monté en el carro. Yo pedí permiso a papá y mamá, me fui para Mayagüez. Y llegué con la guitarra en un hombro, el cuatro en el otro hombro. Y lo que ellos no me habían dicho es que las audiciones eran para cantar. Y entonces allá, uno de los maestros me dice, no, es que no hay audiciones, tú tienes que coger unos exámenes y unas cosas. Y yo me le fui de tú a tú, ¿sabes? Bien controversial. Porque yo era tranquilo, pero cuando se trataba de música, yo me iba a ir a todas. Y entonces, me siento en la oficina porque el director de la Escuela de Música me quería tranquilizar. Y otro profesor me pregunta frente al director, ¿y qué tú tocas? Y yo le contesté casi gritado, lo que me den. Y entonces él lo cogió como que un challenge y dijo, ¿de verdad que tú eres? ¡Que me den! ¡Tráeme una puta aquí para que tú veas! Sí, pinche nene, arranca para acá para el salón mío. Mira, y me llevó al salón y me dice, ¿tú sabes estos acordes, papi? Y le toqué todos los acordes que sabía. ¿Y sabes hacer el acorde de baja? Y le toqué los acordes en baja. Le leí una canción ahí en pentagrama. Y entonces dice, mira, pasaste la audición de guitarra, ¿quieres intentar por el 4? Yo, seguro que sí. Y pasé la audición por el 4 también. Y a la semana me dice, mira, pues puedes venir a la escuela toda la semana, feliz de la vida. Y me dice, ¿tú tienes más amigos que tocan así como tú? Yo, sí, va, me harto. Entonces a las 2 semanas, en vez de ir yo solo, llevaba como 4 o 5, y esos eran los mejores momentos de mi vida en aquel momento. Era salir de la escuela, montarnos en la Jeep Grand Cherokee del amigo mío e irnos con música de Nito Méndez desde la high school hasta Mayagüez. con carteles en la puerta del cajo diciendo que éramos solteros, que nos podían llamar si se enamoraban de la música. Qué super nice, qué super nice. O sea, la música definitivamente entonces es una parte importante, integral en el desarrollo tuyo como persona, y pues entiendo que por eso entonces decides incluirla a tu oferta de contenido, ¿no? Claro. De streaming. Incluso cuando estaba en el Colegio de Mayagüez, que me pude unir a la escuela, a la orquesta de cuerdas del Colegio de Mayagüez, me preguntaban a cada rato, ¿tú estás seguro que tú quieres ser ingeniero? Porque yo llegaba todos los días, igual como me fui aquel día para la Escuela Libre de Música con la guitarra en un hombro y el cuatro en la otra, tú me veías a mí en el Colegio de Mayagüez con los instrumentos siempre en el hombro. Uh-huh. En donde quiera sacaba. So, nadie podía decir que me conocía si no me conocía como músico. Interesante eso, mano. A mí, mi cambio de carrera se debe a eso. ¿De veras? En un momento dado, yo no era todo el tiempo, pero sí llevaba mi guitarra a la universidad. En ese momento yo estaba cogiendo una clase de poesía. Yo entré a la universidad a estudiar química industrial. La profesora me dice, mira, ¿tú crees que le puedes poner música a un soneto? Ajá. Y yo le digo, bueno, yo puedo intentar. A ver, ¿verdad? Pues sí, porque es que viene por ahí el Festival de Shakespeare. Y pues siempre hacemos algo diferente todos los años. Y nada, a ver si te gusta, ¿verdad? Si te gustaría hacer eso. Es el soneto tal, trabájalo y me la canta en la próxima clase, a ver qué hacemos. Ajá. Y historia de la corta, papi, eso fue el principio el fin de mi carrera como químico. Loco, yo cogí un examen ya después del festival. Yo dije, no, es que esto no es lo mío ya. Y es bueno, ¿viste? Y que pudiera, tú sabes, detenerte, hacer un self-assessment y decir, mira, esto no es para mí, yo quiero esta otra cosa. Y nunca es tarde, ¿verdad? Yo vi una serie coreana que era de Romance is an Open Book, y la muchacha se estaba llorando. Pues porque ella tuvo un impasse laboral porque era mamá, y entonces se cogió como unos 5 años cuidando a los bebés, y después cuando quería regresar a la industria, ella era súper brutal de buena, no querían cogerla porque estuvo de impasse laboral. Y ella estaba desesperada y le explicaba a gritos a la otra persona, ¿sabes qué? Yo solamente he vivido la mitad de mi vida. La vida media de un humano es que 80 años más o menos, y si lo pasa, pues brutal por ti. Si no llega, pues como quiera sigue siendo la vida media mala tuya. Pero a los 30 y pico, 40 años, todavía nos falta, papi, la misma mitad de nuestra vida. O sea, que nunca es tarde para detenerte, hacer ese self-assessment y corregir. No, oh, claro, claro. Definitivo. Y, mano, yo lo disfruté un montón. Esto, eso sí, yo no seguí, ¿verdad? Como tú, yo todavía toco así de vez en cuando. Tengo guitarra acá. En un momento dado, pues, tocaba en la iglesia. Pero, pues, acá, pues ya no. Ya no. Ya es como que, pues, de 1,100 cojo la guitarra para vacilar. En Navidades acá también. Pero no lo he integrado así como tú, que lo has integrado a los streams de manera bien interesante. Y gente, quiero que sepan, que Pérez Bosque recibe a la gente en su canal cantando. O sea, usted llega y JP se saca una canción. Hay algunos de nosotros que tenemos canciones exclusivas, hay otros que tienen canciones generales, pero no dejan de ser bonitas. JP organiza conciertos y toda la pende. Eso es así. Este año queríamos hacerlo por temporada. En Puerto Rico siempre es verano, ¿verdad? Pero en Estados Unidos se vio lo que es primavera, verano, otoño, invierno. Y ya tuvimos nuestro concierto del amor en febrero, el del verano, para que se lo gozaran. Y entonces ya se acerca, tú sabes, Acción de Gracia. So, ya mismo se aproxima un conciertito por ahí que puede ser Out of Nowhere. Y como siempre, tenemos que acabar con lo de la tradición boricua, que es el concierto de Navidad. Eso tiene que ser con el cuatro encendido. Cuatro en barrandoso, la mano. Barrandoso, música de José Noguera. Tenito Méndez, de Mazo Jibera. Que digan, ¿quién más es cuatro? Y después llaman a los bomberos, porque yo lo prendí en fuego, de verdad. Pero ese instrumento, déjame decirte que es para personas de alto IQ. No sé si te diste cuenta que es de los pocos instrumentos que tiene doble cuerda. Sí, porque ellos sabían, claro, que tú ibas a meterle toda la noche, y si se rompe una, tú sigues. Si es con la guitarra, se te pega la cuerda, olvídate que se trancó el bolo, pero con el cuatro no. No es por efectos de sonoridad, no, es por efectos de ser práctico. O sea, que si vuelas una cuerda, pues tienes la otra de repuesto ya ahí. La otra, te queda. No hay excusa. No hay excusa. Pues ya sabemos, JP, ya sabemos que pues eres bien apasionado por efectos de la música. Comenzaste relativamente temprano, ¿verdad? Por el amor a la música que había en tu casa. Eventualmente tomas clases en la Libre de Música. Pero ahora, reenfocándonos otra vez para efectos de los videojuegos. ¿Desde cuándo tú comienzas de alguna manera u otra a ser entusiasta de los videojuegos? ¿Cuándo te empiezan a gustar? ¿Cuándo fue ese primer encuentro con algo relacionado a los videojuegos entre ¿verdad? Tu experiencia? Esto va a sonar, pero viejo, viejo, viejo. Pero recuerden que yo soy ochentoso, ¿ok? Yo creo que fue para 1994, cuando estaba como en primer grado, que me compraron el Super Nintendo, el SNES, con Super Mario World, y ese fue el momento en que yo me enamoré. Antes se practicaba de tú ir a un local que literalmente se llamaba ir al video, y entonces nosotros rentábamos las cassettes. Yo vivía en ese tiempo por Añasco, aunque a pesar de que yo vivía en Añasco, todo lo hacíamos en el pueblo de Moca. So, siempre teníamos que pasar por una entradita que nos llevaba al pueblo de Aguada, y ahí había un video brutal, de los más grandes del área. Nice. Así que los fines de semana, papi nos llevaba a Aguada, alquilábamos las cassettes, él siempre cogía su peliculita. Grande, perdón que te interrumpa, más grande del área, pero no comercial, no denominado Blockbuster. No, local. Era algo local, como que grande del área, pero como quien dice local. Sí, literalmente yo le decía el video de Aguada, así de local. Pero mira, eso era un cover up. El video de Aguada era un cover de parte de mi papá, que lo que quería era comer pollo en el negocio al lado. Los fines de semana nos tiramos para allá y me decía Javi, aquí en la familia me dicen Javi por mi segundo nombre, ¿quieres voy a alquilar una casa? Y yo, dale, papi, vámonos. Y entonces él decía, ok, coge la casa, la alquilamos, pero déjame parar aquí un momentito. Y se llevaba el pollo y regresábamos a Añasco contento. Nice, man. Desde ese entonces soy entusiasta de los videojuegos, pero siempre Y creo que esto fue por el control que pusieron mis padres, ¿verdad? Juegos que eran family friendly. Sí. Los juegos que son bien gore, como que no los paso. Okay. Y si tú pasas por mi canal de Twitch, de G. Pérez Bosque, casi todos los juegos que tú vas a ver, con excepción de uno u otro, tienden a ser family friendly. La diversión es, tú sabes, para todas las edades, se puede decir. Pero no soy persona de buena memoria. Yo he jugado los juegos, pero se me olvidan. Yo puedo ver, es como ver la película de hockey. Yo puedo ver Hockey 4 30 veces y para mí siempre va a ser la primera vez de cuando Hockey le está ganando a Juso. Spoiler alert. Pero si hay que llorar, yo lloro las 30 veces a ese punto. Así que no, de historia de videojuegos no sé mucho, pero los juegos me... tú sabes, me tocan bastante. No fue hasta que salió el PlayStation que yo no lo tuve right away, pues porque en casa estábamos apretados económicamente, pero cuando llegaron Navidades, como 2 o 3 años después que habían salido, me dieron Final Fantasy 7 y Final Fantasy 9 a la misma vez con el PlayStation. So, eso era CD puesto, CD quitado, CD puesto, CD quitado. Esa era mi vida. So, ahí elevó el gaming al otro nivel. Ok, so de Super Nintendo, tu próxima consola fue el PlayStation. Mi próxima consola fue el Nintendo 64. Okay. Pero yo de cassette solamente tenía Yoshi's Story. Uh-huh. Las otras eran alquiladas. So, no, claro, esa era la historia de nuestra vida. Cuando claro. Estaban mencionando eso de los cassettes. Lo que pasa es que yo empecé un poquito antes que tú. Yo empecé con el Nintendo como tal. Okay. Y por lo menos mía, o sea, que fuera en casa, porque pues, si me pongo técnico, pues también jugué Atari, pero ese era de mi tío. Okay. Pero el Nintendo. Y pues obviamente, papi, nosotros nos nutríamos de ir a en mi caso, a hacer compras, porque el video que frecuentábamos estaba era parte del supermercado. En varias instancias. Sí, es verdad. Antes estaban allí. Sí, en varias instancias, en un momento dado, en Río Grande, ahora yo creo que eso es una funeraria, si no me equivoco. Había un supermercado que se llamaba Plaza Gigante. Okay. Que era como una subsidiaria no tan grande, pero como decir supermercados Coloso, creo que se llamaban, que sí. Ese era como que un concepto al por mayor, Coloso. Pero sí, lo recuerdo. Pero entonces que de hecho en el área norte, si no me equivoco, por Atillo había uno bien grande también, que era Coloso Cachancari, creo que era el que se llamaba. Oh, espérate, tengo un pensamiento trascendental. Tú sabes que aquí en Aguadilla está la central Coloso, ¿verdad? Y sabes que sacan ahí, ¿verdad? Pues azúcar. ¿Azúcar? De ahí salió tu azúcar, madre. ¿Azúcar? De chiquito en el supermercado estaba building up. Sí, que pasa, todo estaba conectado. Mano, yo era loco con ir al supermercado, porque siempre, ¿verdad? En algún momento dado de hacer la compra, o antes o después. Parábamos a buscar alguna peliculita y obviamente si había sección de videojuegos, que eso con el tiempo yo pude ver esa transición de que no había a que habían 10 juegos para alquiler, a que habían 20, a que entonces después los estaban rotando, a que después entonces llegaron los videoclubs cadena tipo pues Blockbuster, Video Avenue y mano, para mí era una experiencia ir al videoclub y poder disfrutar de estos juegos de Nintendo, de Super Nintendo, como en tu caso, también me lo regalaron unas navidades y mi Super Nintendo vino como que con una libreta de cupones alquiler gratis en Blockbuster. Ah, no fastidie, qué nice. Y entonces, para acabar de chaval, en ese tiempo, nosotros vivíamos relativamente cerca de un Blockbuster, porque nosotros vivimos alquilado toda la vida. Y en ese tiempo estábamos viviendo alquilado en el área de Trujillo Alto. Okay. Y para llegar a la casa había que pasar por el Blockbuster de la 65 de Infantería, como quien dice. Qué coincidencia. eso vino de show. Y eran como, qué sé yo, como sus 10 alquileres gratis. Como quien dice, para probar jueguitos y pues obviamente que uno se antojara como de pequeño para tenerlos, pero los cassettes eran carísimos. Ahora mismo nosotros nos quejamos de los precios de los videojuegos y esto que si lo otro, que 60 pesos, 70 sí. pesos. Ah, pero Betty, mírate un chopper de Toys R Us del 90 y pico, a ver cuánto sí. costaba Street Fighter. Eran caros. Por eso sí. no había opción, había que alquilarlo. Y actually, viene al día de hoy, porque he visto que mucha gente está jugando el juego nuevo de Metroid Dread, que tiene ese nivel de dificultad clásico, que no perdona tanto como los juegos de hoy en día, que hay un safe spot en cada lado. Uh-huh. Pero nada beat la adrenalina de tú tener que entregar tu cassette en dos días. Olvídate, tú la alquilabas, es para el cuarto, vamos a pasarlo antes que se acaben las horas. Y a veces yo pretendía que se perdía la cassette. No, yo no la encuentro, yo la busco una semana para devolverla tarde, aunque pagara un peso. Es sucio, Junior. Sí. Para pagar regalo. Claro, pero no había seis más que las tarjetitas, de esa manera, las tarjetitas que tú le ponías afuera a las consolas. Sí, de esa manera era que muchos de nosotros experimentamos esos primeros años del gaming, you know, rentando y vacilando y eso. So, Super Nintendo, después Nintendo 64, que también, en mi caso, yo también lo que consumía de cuando tuve el 64, yo creo que yo tuve dos cassettes de 64 y el resto eran alquilados todo el tiempo, porque es que no se podía, papi, no había chavo para eso. Era carísimo, y en aquel tiempo, tú sabes, Nintendo nunca ha perdonado con los precios, no. Pero en aquellos tiempos era ridículo. Y a mí de Nintendo 64 no me enamoraron muchas cassettes, pero puedo admitir que fue donde viví la transición a estos juegos que eran childish a unos que eran más juveniles, porque ahí fue que salieron los de la gente 007, sí. Los juegos de pelea que yo trataba de jugar ahí. Y luego fue que me moví a PlayStation, que ahí fue donde nació mi amor por los RPG games, roleplay games, específicamente Final Fantasy, que en aquellos tiempos era súper difícil. Sí, y no solamente el nivel de dificultad del RPG, sino también el hecho de que a lo mejor uno tenía el PlayStation, pero no tenías el memory card de entrada. Sí. Y eso era un reto. O sea, tú poder recordar lo que contestaste y bla, bla, bla. Y como que ese concepto de tú darle save a un juego era medio alien, tú sabes, que necesitarás un aditamento adicional. Porque pues desde Nintendo se veía eso, en juegos como Zelda, en jueguitos como Dios mío, otros RPG también, todos los de Zelda en Nintendo tenían el relojito interno que los podía guardar y qué sé yo qué, pero para PlayStation, yo me acuerdo, yo los primeros tres semanas me regalaron el PlayStation unas navidades, pero la memory card la trajeron los Reyes. Sí, a mí, bueno, estuvieron cerca. Yo estuve casi un año sin memory card. Con todo eso, tú puedes ver que uno estaba apasionado porque a uno no le importaba empezar el mismo juego 30 veces. Uh-huh. Y actually, por no tener memory card, es que yo nunca pasé los juegos de 64 de Zelda. Porque no había madre que lo pasara en dos días. Es lo que yo devolviera a cassette. Claro. Ya habló. Sí. So, mano, interesante eso, que pues obviamente hiciste como que un build-up hacia los videojuegos y has mencionado RPG ya varias veces. ¿Los RPGs son tu estilo de juego favorito? ¿Tú podrías denominarlo así? Yo... Es que está peleado, ¿verdad? Está reñido. A mí me gustan mucho los platformers. Y los platformers como Ori, como Celeste. O sea, son otro nivel. Pero a mí lo que me apasiona de los RPGs es que tú puedes meterte en ese juego. Tú puedes meterte en ese otro mundo y sumergirte. Olvidarte de los problemas que están pasando en la vida real. Y simplemente go with the flow. So, esa manera de llevar una historia a mí siempre me ha motivado. Es una de las cosas que yo considero que son debilidades de los fighting games, que también me fascinan los fighting games desde Street Fighter, los primeros, los jugué prácticamente todos. Pero siempre ha sido su debilidad. A mí me gusta mucho leer la lectura. Uh-huh. Y más que en escuela superior, estaba en el español avanzado, que te obligaban a hacer maratones de lectura. Cada semestre tienes que leer sobre 1,000 páginas. Para mí, los videojuegos cuentan una historia, pero es como si yo estuviera leyendo un libro y en vez de dejar todo a la imaginación, es ver cómo otra persona lo imaginó por mí. Eso a mí me fascina. So sí, lo que son los action RPGs, action adventure RPGs y los Japanese RPGs son mis favoritos. Es tu estilo de juego, como que to go to games. Claro, y tú sabes que juegos como God of War, Horizon Zero Dawn, todos esos juegos se consideran RPGs, action RPGs, uh-huh. aunque no sean estilo japonés, y tienen una manera de convey todo lo que es tecnología electrónica, diseño, arte, que es otro nivel. Y ahí tú también puedes meterle la música. Imagínate tú jugar uno de estos juegos super brutales AAA y que no tenga música. Una chajería. Yo no compraría ese juego. Pero pues, si tú supieras, yo me perdí de un montón de quizás buenos soundtracks. Ajá. En esa transición del 2002, por ahí. Ajá. Esos dos añitos. Quizás tres, desde el 99, maybe. Yo cogí de jugar videojuegos, pero de escuchar música mientras jugaba. Oh, ¿de veras? So, yo me ponía en los audífonos, me ponía a escuchar, qué sé yo, lo que quisiera escuchar, que por ese tiempo yo escuchaba música bien variada. Yo te escuchaba lo mismo que Blink-182, que Víctor Manuel, que estaba bien pegado para ese tiempo, que si Grupo Manía... Que si Chichi Peralta. Chichi Peralta es el duro. Yo hacía mi propio soundtrack. Haciendo un boss fight y gritando: ¡Qué loco! ¡Sopla, Chichi! Yo ahí, papi, de verdad, y para pa ese tiempo era como que, no, esto es lo que yo quiero hacer, tú sabes. Que ahora mirando para atrás, quizás, como que, sabe Dios cuántos momentos épicos me perdí. Sí. Como que haciendo mi propio soundtrack, Claro. Y le quité hasta emotividad al asunto, porque pues obviamente quizás la canción que estaba sonando era una canción bien triste, por decirlo así, y yo acá Grupo María, tú sabes. Sí, sí, la escena de Final Fantasy VII cuando estaban matando a Eri, poniéndola en el agua, y tú cantando quisiera ser un pez. No, ahí no, ahí si supiera, ahí diablo, me diste en el centro del alma. Ajá. Porque esa escena en particular, yo recuerdo haberla jugado, no la jugué en mi cuarto, extrañamente. Esa escena la jugué en la sala de mi casa y estaba escuchando el soundtrack del juego y recuerdo que esa es la primera vez que yo lloré con un videojuego. Yo lloré en esa escena. Actually, claro, okay. Déjame decírtelo así. Ay, esto fue el primer personaje que yo perdí en un videojuego. Yo dije, la gente puede morir. What is this? No le dieron game over. ¿Por qué razón se me están humedeciendo los ojos? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué yo estoy llorando con un videojuego? What claro. the hell? No, y a eso mismo vamos, ¿verdad? Tú puedes convey todas esas emociones contando la historia, y eso mueve. O sea, es muy difícil justificar que otro género de sí, videojuego sí. sea, tú sabes, tu favorito cuando hay tantas historias brutales que contar. Sí, los RPG pues obviamente tienen fama de ser un poquito más extenso. Sí. Tienes que meterle caña tanto a hacer grinding, ¿verdad? Para estar preparado para las batallas. Como el tiempo que requiere, anyways, tú estás invested en las historias. Uno de los juegos, de mis juegos favoritos de todos los tiempos, es Shenmue. Y Shenmue no es otra cosa que un RPG. O sea, okay. Tú estás básicamente trabajando la historia de venganza. Pues él está bien poco preparado, pero él quiere meterle las manos a un experto en artes marciales. Y hay una profecía envuelta y el juego es una delicia. Que tú tienes que ir preparándote con él. Tú preparas al personaje y te preparas tú mentalmente como que, I'm ready. Pero el juego te prepara con wax on, wax off. O sea, tú lo que haces en un momento dado en el juego es mover caja. Okay. Esto es trabajar en los muelles porque pues no tienes dinero para poder cruzar. Eso es más brutal. Y irte detrás del tipo hacia Hong Kong, que es hacia sí. donde se fue. El juego se desarrolla en Japón. Se supone que Ryu Hazuki lo que tiene son 16, 17, 17 años. Cuando la acción está tomando lugar, Landy es un tipo, o sea, que el que mata a tu papá, spoiler, Esto es un es un mastermind criminal, tú sabes, y oh, wow. Y pues tú realmente tú no estás ready para tanto jugo, tú me entiendes, claro. Es como que what. Yo recuerdo a mis amistades en casa, iban a casa de que estudiar, pero en verdad iban a vacilar. Teníamos examen al otro día, yo lo que hacía era jugando Shenmue y decían, ah, tú estás jugando ahí el Tamagotchi ese otra vez, pues váyanse para allá, déjenme quieto aquí. Y como quiera no se iban, o sea, lo que, porque la historia era suficientemente, ¿cómo te digo? Como que action driven, aunque era pasivo el juego, tú querías saber lo que iba a pasar. No, y tú querías saber si tenías el poder de Grayskull, ¿verdad? Para poder derrotarlo. Exacto. Actually, eso me trajo un recuerdo bastante bonito. Después que yo tuve el PlayStation, yo me separé de video games por un buen rato. Porque ya estaba en escuela superior y ya tú sabes que empiezan a tener otros intereses de los muchachos. pero un chipitito antes de eso había salido, creo que el GameCube en Nintendo. Y había un muchacho que era amigo mío y a él, él vivía cerca del municipio de Moca donde trabajaba mi mamá. Así que yo salía de la escuela, me iba por el municipio, esperaba que mamá me saliera del trabajo y trataba de ir a casa del amigo a jugar GameCube porque él tenía Smash Brothers. Entonces la mamá de él decía, aquí nadie juega hasta que se haga esto, se planche la ropa, se recoja esto, se freguen todos los platos. Y eso no era algo que hiciera ella. Eso era algo que tenía que hacer él. So, tú veías que a la casa de él llegábamos 3 o 4. Y aunque no era nuestra casa, nosotros le doblábamos la ropa, planchábamos, nosotros le fregábamos los platos, todo para poder jugar Smash Brothers. Todos los días. De lunes a viernes tenía la casa cuidada sin pagarle un centavo a ningún muchacho. Era un equipo en conjunto porque había que smashar. Obligado. Había que smashar, obligado. Salvaje, mano. Buenos recuerdos también de Super Smash Brothers. Pero sí, o sea, en efecto, estilo de juego. Y este tipo de juego requiere un poquito de más, qué sé yo, de más tiempo incluso. Y de más concentración, diría yo. Porque tú estás realmente degustando la historia. El resto de los juegos te cuentan la historia un poquito más rápido. Aquí tú estás escarbando y están pasando 10, 12, 15 historias al mismo tiempo. Y las cuales pues tienen su peso on its own. Tienen sus características con las cuales tú a veces te identificas más con unos que con otros. Pero sí. Igual te identificas con todos a la vez porque eres como que esa presencia omnisciente dentro del juego. O sea, tú como espectador que sabes todo lo que está pasando al mismo tiempo. Sí. Con los trasfondos y todo eso. Bien, bien interesante, mano. Bien interesante. So, tus juegos favoritos, o sea, tu género, pues son los RPG. Pero si tú solamente pudieras seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado, uno solo, ¿cuál tú podrías decir, este es mi juego favorito? Este solamente. Mi juego favorito de todos los tiempos. Correcto, de todos los que tú has jugado. Válgame, está bien difícil. El más memorable para mí fue Final Fantasy VII. Por yo haber perdido al primer personaje que era Aerith, por haber enfrentado a Sephiroth, que era todopoderoso en aquel momento. Yo estuve cerca de un año para poder pasarlo porque tenía problemas con los CD. Si yo tenía que ir al video a alquilar el tercer CD que se me había hallado. Yo creo que yo escogería Final Fantasy VII. Hoy en día yo tengo literalmente un spreadsheet donde tengo los juegos favoritos por género. No son muchos, pero por lo menos me da ese control de recordarlo y decir, ah, caramba, sí, mis juegos favoritos son estos de este tipo de género. Pues dímelo. Ya, el top of all time, pues ya me lo dijiste. El top of all time es ese porque no hay nada como la primera vez. Okay. Pero, vamos a buscarlo por aquí. Los demás, dímelos como tú mismo los tengas divididos allá. Solamente por curiosidad. Yo tengo platformers, tengo la serie de Ori y Celeste. En shooters tengo Destiny 2, Gears of War 3 y Army of Two, porque Army of Two fue, al igual que la serie de Gears of War, una serie que yo jugaba conjunto a mi esposa. Nosotros pasábamos la campaña de Gears of War 1, 2, 3 juntos. Y Army of Two lo pasamos juntos también. En Fighting Games no hay otro para mí que Street Fighter V. De ritmos tengo el de Just Shapes and Beats, que lo jugué en Google Stadia. Estaba súper tripioso. Roguelike Hades, no hay competencia. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Ya tú sabes que por ahí se aproxima un evento donde va a tratar de hacer el no-hit run en Hades. Eso está descomunal. No me dan más detalles de eso. Pero tenemos, tú sabes, la adrenalina chocolatosa, o sea, podemos con eso. MMORPGs, tengo Black Desert y New World, que es el juego reciente que he estado, tú sabes, invirtiéndole la mayor cantidad de horas. Ahora mismo tengo como 42 horas o 43 en el juego, y es algo que yo hago después de salir de trabajar todo el tiempo. Meterle un ratito a New World. Action RPGs, ahí es que está el sopetón de todo esto. Final Fantasy VII, Dragon Quest XI, Assassin's Creed, pero solamente uno, Odyssey. Horizon Zero Dawn, Trails of Mana, la serie de Batman y la serie de Spider-Man. En Action Adventure RPG, el best of all time para mí es la trilogía de Lara Croft. Eso para mí llevó a lo que era Lara, al personaje, a otro nivel. Y podrá salir God of War y el God of War nuevo, pero para mí no van a quitarle el number one spot a la trilogía de Lara Croft. Star Wars Jedi Fallen Order, Titanfall 2 me fascinó. Just Cause 3 también lo jugaba con mi esposa. Cuando yo trabajaba, como ya era enfermera, teníamos turnos diferentes. Mientras yo trabajaba, ella seguía con la historia, rompiendo ciudades, baratando antenas. Cuando yo llegaba y ella tenía que irse a trabajar, entonces invertíamos los papeles y seguíamos el juego entre los dos. Los de Uncharted. JRPGs, tengo Scarlet Nexus y Atelier Raiza número 2. Si Kota no escucha esto, él sabe por qué me gusta Atelier Raiza. Y MOBA, Paragon, que para mí fue doloroso cuando cerraron los servidores de Paragon porque querían abrir Fortnite. Uh-huh. Eso a mí me dolió, pues yo jugaba Paragon, sabes, brutal, me encantaba. Nice. So, todo ese listongo son tus tus juegos subdivididos, ¿verdad? Por clasificación. Sí. Brother, de todo eso sobresale Final Fantasy. Y la pregunta clave aquí es, ¿tú has jugado todos esos juegos? ¿A qué te refieres? Claro que los sí. Los que tú mencionaste. No, porque es que hay gente que da opiniones de juegos sin jugarlo. Yo necesito saber. La audiencia necesita saber si tú, en efecto, ¿verdad? Pues has jugado todos estos juegos o tú simplemente das opiniones así al garete. No. Como el pana de Peñique. Mira, te quedó brutal. Yo, déjame decirte, y esto puede ser un choque para muchas personas, pero yo no voy a poner los juegos en mi lista de favoritos a menos que yo lo haya jugado. Y no tan solo eso, voy a ir más allá. Esto es prepárate, es más, saca el popcorn. Que no tan solo lo he jugado, pero no está en mi lista de favoritos a menos que me haya cambiado tanto la vida que yo lo haya terminado. Papi, yo te diciendo que para tú dar una opinión a ese nivel de tú poner los juegos en clasificación, tú actually acabas los juegos. Yo los acabo todito. Último crédito y te diga, you have unlocked the new game plus mode. Ahí es que entonces yo digo, ok, bye bye, vamos por el próximo juego. O sea, está güey vana. Está el doctor y la verde y después estás tú. Y no, así. ¡Qué cosa cabrona! El Pericua tiene la fuerza del tronco interior y él no clasifica y le da la bendición del tronquibispo hasta que yo me lo pase. Muy bien, Jimmy, coño. Sí, pero ahí tengo que tener un balance, me explico. Yo te voy a dar un review por encimita de juegos en lo que yo he denominado Discovery Sunday. Muy bien. El que haya pasado por el canal sabe que los domingos, como eso del mediodía más o menos, yo tengo una dinámica de Discovery Sunday. ¿Por qué? Porque hay veces es que, al igual que la prensa tiene influencia, hay muchos reviewers que tal vez no se hayan pasado todos los juegos, ¿verdad? Que dicen, el juego no ha salido de aquí a 3 meses, pero este va a ser el que tú quieres jugar, punto. Y hay muchas joyitas de juego que no son triple A porque no tienen el budget suficiente. y yo me he dado la tarea de ir descubriendo esas joyitas que no necesariamente son los triple A, maybe los juegos indie, juegos que uno tal vez no le daría la oportunidad porque la carátula se le ve fea, y he descubierto unos juegos maravillosos, y los recomiendo por la experiencia que tengo en el gameplay, pero no voy a recomendarte algo que yo no haya jugado, Chucker. Uf, o sea, usted es un tipo responsable. Trato. Wow, ¿verdad? Todo un honor que galardones con tu presencia esta entrevista gaming, brother. Hace un tipo íntegro, íntegro como usted, un tipo que trasciende de verdad. Sí, muchacho. Hay que pedirle este café extra a Meñique, te lo ganaste, de verdad, te lo ganaste. No, no lo quiero. Que me llamen a gitana, el único café que yo me voy a tomar es de gitana. Ahí está, de la hoguera donde siempre hay de beber, la linda gitanita Silen. Mira, papi, te pregunto, tú, te conocemos de tu canal de Twitch, de twitch.tv / G. Pérez Bosques, pero ¿hay algún otro proyecto relacionado al mundo del gaming con el cual tú has trabajado, has colaborado, o que tú estés colaborando a la par con tus esfuerzos en el canal de Twitch? Pues fíjate, en cuanto a videojuegos, no. Yo tengo un par de metas personales. Entre ellas poder crear música para videojuegos, eso es algo que a mí me llama bastante la atención, al igual que crear script para tú sabes, la historia de un videojuego, hacer yo el desarrollo del videojuego, aunque no sea el más brutal, no triple A, pero quiero que salga una joyita chocolatosa por ahí, así que llevo tiempo jugando con Unreal Engine 4, ya le hice el upgrade a Unreal Engine 5, ese beta que salió. Para ir tratando de hacer un 2D platformer tipo Ori, pero eso toma bastante tiempo, y como tengo el full time job en Honeywell, como ingeniero de sistemas en la industria aeroespacial, pues entonces no tengo tanto tiempo libre para meterle a eso, pero es algo que I really wanna do, al punto de que yo sin tripeo he considerado decir a Olga Tañón y basta ya, ¿verdad? Y parar y decirle, olvídate, no me importa cuántos chavos esté haciendo en Honeywell, yo quisiera explorar esto, mano, me falta la mitad de la vida y quisiera meterle full al desarrollo de un videojuego, quién sabe si abramos tal vez un estudio musical que sea para desarrollo de música de videojuegos. Aquí en Puerto Rico eso no está, ¿sabes? Choreto. Que yo sepa, no conozco a nadie que tenga un estudio que sea estudio boricua para desarrollo de videojuegos, o que sea de simplemente música. Tú imagínate el jueguito de ese pobre lechón. Ajá. Pero que tenga una orquesta de esta bien boricua con timbales y con congas y cosas así para hacer la música del videojuego. Maybe un Far Cry boricua, quién sabe. Salvajismo. Y ahora mismo que estás diciendo como que me dan ganas de, hasta aquí y aventurarme. Así mismo fue que hicieron la gente de Cuphead. ¿En serio? Decirte. Sí, señor. Ellos, hasta donde yo tengo entendido, eran unos hermanos. Son unos hermanos, ¿verdad? Que básicamente son los que estaban impulsando la historia como tal del juego. Obviamente ellos solos no podían hacer el juego completo en 100% de su totalidad. Particularmente con la música, la música orquestrosa salvaje de Cuphead. Pero en esencia, ellos decidieron empeñar todo lo que tenían. Ellos, qué sé yo cuántas hipotecas hicieron. Se tardaron un huevete, porque ese juego de Cuphead lo anunciaron mucho antes del 2013. Oye. Y vino a salir hasta el 2015, algo así, 2015, 2016. Mamá. Pero al fin y al cabo, pues fue todo un éxito. Lo dieron todo, pero en un momento dado, casi, pues en teoría lo perdieron todo. O sea, arriesgaron, ganaron, pero arriesgaron. Y fue así como una decisión más adelante. Eso no es algo que ellos hacían desde siempre. Fue algo que decidieron hacer. So, quién sabe. Y en algún momento dado tomas una decisión así y das un palo terrible. Actually, tú sabes que eso es lo que ha impulsado mucho de las cosas de contenido en el canal. Uh-huh. Es que por esta idea loca que tengo de que tal vez podría ser un videojuego boricua que sea RPG, pero no sea con, que no sea con los gráficos viejos, es que yo me puse a explorar con voice mod, porque yo quería hacer el voice over de las diferentes personas que van a actuar en el videojuego. Uh-huh. Y tenía como que un mini script, entonces yo lo leía, se lo leía aquí a mi mamá, a mi esposa, como que tú piensas de esto, como que un tipo Casa de Papel, pero en videojuego. Ajá, ajá. Y empecé a explorar con diferentes voces y dije, ¿sabes qué? Esto sería cool ponerlo en el stream, vamos a bregar con esto. Y ahí salió el Tranqui Baby. Nice, y, nice. Y salieron las vocecitas nuevas estas. He bufiado, sí. La verdad que sí. Y, by the way, los juegos culturales, bien trabajados, son bastante entretenidos desde mi perspectiva. Yo he tenido la oportunidad de jugar varios, entre ellos el de... resaltan a mi mente particularmente el de Never Alone, no sé si lo has jugado, que es, no. Es de un como de una tribu esquimal, está esta nena y hay como un espíritu que es un zorro y ellos van juntos, mientras la leyenda se va contando tú vas completando gameplay, es como un juego de puzzle, plataforma y aventura, okay. 2D side scroller, bien bien interesante. Senua's Sacrifice también tiene mucho de lo cultural, no solamente de la perspectiva vikinga, sino de lo cultural desde la perspectiva de salud mental, de trabajar lo que es una persona esquizofrénica, y lo trabaja de una manera magistral. So, quizás en esa línea, JP, te vaya muy bien trabajando, ¿verdad? En una propuesta de algún juego boricua. Y demás está decirte que obviamente si hay algo que podamos hacer por ti, vamos a estar aquí para apoyarte. Tú sabes gracias por eso. ¿Tú imaginas el juego Leyendas Taínas, Huracán? Y entonces que la misma estatua de Isabela se pare y sea un gigante, a los mosquitos de Ponce, que sea un boss. Ahí está, está. El tren viejo de Mayagüez, ponerlo en funcionamiento, que coja por toda la isla para hacer el fast travel. Que tenga que escalar la estatua esta de Colón a los Shadow of the Colossus. Seguro, para encontrar una joya y quitársela de la tetilla. Tirarle con un semí en la cara a los enemigos. Suena épico. Definitivamente que sí. So, interesante eso de que tienes en mente para efectos de proyectos relacionados al gaming. Está súper cool. Brother, próxima preguntita por aquí. ¿Qué te motivó a ti inicialmente a hacer streams en Twitch? Pues fíjate, yo soy una persona que me gusta estudiar bastante, y como tenía estas ideas, no quisiera ser de estas personas que simplemente tienen una idea y se la llevan a la tumba. A mí me gusta tratar de go above and beyond para poder explorar la idea. No quedarme con el what if y después regret it de aquí a 10 años en el futuro. Así que yo dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser creador de contenido. Obviamente, con lo primero que tú te topas es con YouTube. Y tú dices, pues voy a crear el contenido en YouTube. Pero dije, tiene que haber más opciones, tiene que haber otras cosas por ahí. Y cuando prendía el PlayStation y el Xbox, yo veía que tú puedes darle share y hacer broadcasting. Pues me puse a estudiar un poquito de eso y dije, ok, plataformas de gaming, está YouTube, está Facebook Gaming y está Twitch. Y ahí fue que fui descubriendo lo que había en Twitch, pero como lo más fácil era Facebook, pues creé mi paginita en Facebook y empecé a ver un par de streams. Pero el tipo de contenido que aparece en Facebook no siempre es kid friendly. Hay muchas cosas que tildan en lo ridículo en términos de yo estoy viendo gameplay y yo estoy viendo otra cosa. Esto ya no parece videojuego, esto parece una página, tú sabes, rated más mature. Oh, sí. Así que yo no quería eso, no quería estar en esa plataforma, porque yo soy un cristiano, ¿verdad? Quisiera respetar a la mujer, quisiera que respetaran a todas las personas en el chat, y que no hablaran peste, ¿verdad? No tener una comunidad tóxica. Entonces, creando esto en Facebook, veo que está Twitch. Dije, déjame darle un intento. Y ahí fue que descubrí la comunidad de boricuas en Twitch. Que, actually, yo creo que yo entré a un stream de nivel escondido. Vi que tenía la dinámica esa y traté de hacer una solicitud para entrar a la lista de boricuas en Twitch. Uh-huh. Y ahí empecé, prácticamente. que pienso que Twitch ofrece el mejor ambiente en términos de seguridad. Si tú vas a ver gaming, tú vas a ver gaming, nada más que gaming. Si tú vas a ver música, tú te vas al canal de música. Pero tienes personas que en el chat que van con esa misma mentalidad que tú. Yo voy a ver gaming porque esto es lo que me gusta, me apasiona. Y la comunidad es menos tóxica en ese sentido. Versus una persona en Facebook, pone que tú tengas Facebook Gaming. Y si hay alguien que tenga su perfil en Facebook Gaming y le tira a gaming con todo el respeto, tú sabes, pues mis kudos para esa persona. Pero al igual que te llegan personas que tienen interés en videojuegos, le puede salir el ad a una persona que no tiene intereses en videojuegos. Y te van a hablar pestes y cosas así. So yo no quiero eso para la comunidad. Venimos al mundo a repartir alegría, a repartir amor y a repartir tranquilos. Ya tú sabes. Ahí está. So, eso fue lo que te motivó inicialmente a descubrirte y tú dijiste, no, espérate, Twitch es el que es. Sí. So, una vez dentro de Twitch, ¿qué te motiva a continuar, ¿verdad? Creando contenido en tu canal, ¿verdad? Una vez establecido el canal, etcétera, ¿qué te motiva a seguir? Realmente, muchos factores. Aunque tú no lo creas, yo soy una persona un tanto introvertida. No fue hasta high school que yo como que empecé a hablar más con las otras personas en términos de socializar, pues por eso mismo de la música y las parrandas. Pero sentía que era como algo terapéutico para mí. Usualmente desde que yo salí de universidad he trabajado day one sin descanso, y Twitch ha sido como que mira, este lugar donde yo mismo me puedo dar terapia, yo mismo puedo sacar todos estos pensamientos que tengo cada vez que juego. Tú sabes que yo, cuando juego no me callo. Uh-huh. Mi esposa me dice a veces, mira, pero cállate de vez en cuando. Deja que la nena, que los muchachos disfruten el videojuego. Pero pues que saludos, saludito ahí a Commanding Wife. A la Commanding Wife. Haciendo honor a su nombre. No, pero mentira, ella es siempre un amor. Pero siempre me gusta decir lo que siento cada vez que llego a una escena. Uh-huh. De un videojuego, porque para mí eso es lo que lo hace diferente, ¿verdad? Si yo quisiera entrar a ver el videojuego nada más, pues para eso lo juego yo. Pero yo voy a Twitch por la experiencia de compartir con la comunidad, darle un pedacito de mí y más que todo utilizarlo como medio para que yo pueda llevar la música a otro nivel. A mí realmente me gustaría dar clases también por Twitch, no tan solo de cosas de videojuegos y de cómo fallar épicamente. Después de que la competencia está reñida, sino dar clases de guitarra y hablar de aplicaciones que yo utilizo en ingeniería día a día. Eso es algo que puedes explorar. Yo creo que ponerlo en Just Chatting y tener una clasecita de guitarra. Sí. Suena bien interesante eso. Incluso de cuatro puertorriqueños. Y hablando de enseñar, no sé si tú lo sabes, pero yo llegué a tener una escuela de música acá en el área oeste. Se llamaba Boricua. Creo que lo escuché mencionar en la spotlight de Conocer Extra Lifer. Ajá. Tú lo mencionaste ahí, ¿verdad? Sí, yo lo mencioné. Sí, pero para efectos de la entrevista, por favor, menciónalo. Sí, pues porque no todo el mundo sabe de esa otra entrevista. Pues quería compartir pues lo que yo pienso que el don de la música es la que no todo el mundo se le da. Y yo sentía pues que, agraciadamente, Dios pues nos dio el talento de poder tocar guitarra y compartir eso. So, yo decidí abrir una escuela de música de clases individualizadas para que cada quien aprenda a su ritmo. Porque uno de los problemas que entendía yo que tiene la escuela pública es que te ponen 30 estudiantes y tú le dices, este es el acorde, y sigue por ahí para abajo con el que te quiera seguir y el que no se quedó. Y entonces eso hace que muchas personas digan, mira, la música yo no la quiero explorar, esto no es para mí. Porque no tienen esa atención que ellos sienten que se merecen. Así que yo daba clase una horita, daba guitarra, daba cuatro, daba bajo, daba piano, contraté una maestra de canto y un maestro de batería, y llegamos a hacer conciertos de Navidad, donde ellos lo hicimos tipo gala. Invitaban a su familia, tenían unas mesitas de estas como si estuvieran en el Titanic y se fueron deal. Y nada, hicimos hasta jingle. A mí que me gusta la tecnología, yo diseñé la página web utilizando Wix. Y nada, ahí tenía las clases, los files, las personas la descargaban directamente de la página, podían solicitar ser parte de la escuela directamente en la página web, estaba todo seteadito. So, de cierta manera, era como que el lugar más brutal para mí, porque podía meter la ingeniería a diseño y dar clasecitas de música. Luego nace la iniciativa de metas. La letra D, la M, la T y la A, todo eso era como que un acronym que okay. prácticamente era dando mi talento al Señor, devolviendo okay. la semilla, porque si tú decides coger esa semilla que te dio pues el Señor, ¿verdad? Y meterla bajo tierra para no compartirla, pues entonces eso se va a podrir, se te va a ir el talento. Pero si tú decides compartirlo, pues yo siento que te bendicen con más aún. Y fui testigo de eso, porque enseñando yo aprendía cosas. Claro. Tratando de buscar técnicas, no todos los niños de 5 y 6 años saben leer. So, tienes que buscar el código de colores para que los niños entiendan. Y después, poco a poco, cuando van aprendiendo en la escuela, pues tú le vas cambiando la clasecita al lado de acá. Uh-huh. Pero yo decía, si tú estás vivo, tú puedes aprender. A mí no me importa que tú seas una doñita de 60, 70 años, yo te voy a enseñar a tocar guitarra. Claro. Nos tomamos la Panadol para el triti y seguimos derecho abajo. Y pues sí, estuve con eso es como 2 añitos. Nice. Hasta que por cuestiones de balancear la carga laboral en Honeywell más la escuela de música, uh-huh. más las otras cosas que hacía los fines de semana, me dio un problema cardíaco. Okay. Tuve que llamar al 911, que me buscara la ambulancia, cosas así. Y prácticamente todo fue por exceso de presión. Okay. Porque cuando yo trato de hacer algo, mi padre me enseñó, be the best at what you do. Sí, quiere dar el 100% en todo, y si 100% en todo, sí. Estás haciendo 5 cosas, sí. De ese 100% inevitablemente vas a dar un poco. Claro. Cada una de esas 5 para completar el whole, ¿me entiendes? Eso es así. Y está pesado. Entonces, pues cuando uno pues, ya es padre de familia, tiene esposa, ¿verdad? E hijos. Pues entonces uno decide, caramba, sigo con la escuela de música, me apasiona y todo, uh-huh. pero tú tienes que, tú sabes, traer las habichuelas a la casa. So, right. Honeywell me daba las habichuelas para la casa, así que decidí cerrar la escuela de música y a decirte, todavía es la hora que la semana pasada me llamaron para decirme, hey, mira, la escuelita de música sigue abierta, porque la página la página está en internet todavía. Está activa. Sí, y siguen llamando y eso. Es cool, wow. Pero pues le da uno la lagrimita. Claro, claro. Hay que poner pues prioridades. Lamentablemente, quizás en algún futuro puedas retomar de alguna otra manera. Puedas delegar, puedas continuar con el concepto similar, pero en otras manos, ¿verdad? Tú bregando como administrador, con algo más relax, algo más. Claro. Ahí está la escuela y yo estoy aquí sentado atrás, bregando con una que otra clasecita nada más. Pero bebiendo café y leyendo el periódico. O lo sumamos por Twitch, olvídate de eso. Mientras todo va corriendo, exacto, de alguna u otra manera, ¿verdad? Un poquito más más relax. Así que siempre es interesante dejarlo en el tintero por ahí, por si acaso. So, brother, ya vimos que te motivó inicialmente a hacer streams en Twitch, que te motivó a continuar. Dentro de todo este tiempo en Twitch, ¿ya tú llevas cuánto? Casi un año, poco más de un año. Yo llevo más de un año, en mayo, yo creo que ya pues como año y medio. En mayo 5, okay. mayo 6 fue que yo comencé del año pasado. So, ¿alguna anécdota de algo memorable que te haya pasado en vivo y que tú quieras compartir ahora mismo en la entrevista? Anécdota, tengo un paquetón. Anécdotas de terror, Sujei se puso a trastear, mi esposa, se puso a trastear las luces con Google. Y mientras yo jugaba un juego de terror, ella me prendía y me apagaba las luces del cuarto. Yo estaba ahí cagado. Ella es la mejor. Ella es la mejor. Y cada vez que tú le decías por el chat que pagabas o donabas, y ella me asustaba, sí, para que tocara la ventana, ella empezaba a jugar con las luces. Anécdotas memorables, bonitas. mi primer maratón por Extra Life. Fue sumamente emotivo, sentimental. Tocó nervios, ¿verdad? Estuvimos ahí. Que pues, no siempre se tocan. Así que pues, la lágrima salió. Pero sentí que estaba devolviendo el amor, ¿verdad? Y estaba haciendo algo por una causa tan hermosa como la que es luchar por los niños de la Fundación San Jorge. No tan solo ellos, pues al igual que nosotros luchamos por los niños de la Fundación San Jorge, hay muchas otras personas que lo hacen para los hospitales correspondientes en su área. Y sí, para mí es otra de las cosas más hermosas, a poder combinar el amor, la pasión por los videojuegos, por la música, por el entretenimiento, y darle una vez, darle la semillita a esos niños que tanto lo necesitan. So, Extra Life es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Y otra experiencia, ya por los Whispers, personas que llegan al chat, no siempre son los que comentan activamente, pero me topé con una persona que me escribía aparte. De situaciones que tenía allá, es un chamaquito que tiene problemas de violencia y cosas así, y pedían consejos, y tú dices, wow, realmente puedo utilizar esta plataforma para cambiar vidas, dar consejos, utilizarlo como terapia, que la persona se desahogue, y que tal vez si ya está en un ambiente de violencia, que tú sabes, en las noticias hay cosas así, a cada rato dicen, reporta esto a las autoridades, escálalo, cosas así, pero muchas veces los chamaquitos no saben esto. Sí. Se enfocan en este mundo con poca periferia, ¿verdad? Y no saben cuándo necesitan pedir ayuda y eso. Así que la plataforma ha servido para eso, para poder aconsejar a los chamaquitos a cómo, tú sabes, lidiar con esas situaciones difíciles de drogas, de violencia, y de cómo seguir adelante. Twitch ha sido una bendición, en verdad. Y tú sabes que personas como tú, como Alex, Cautaino, Nicole, siendo charos a todo el mundo, Spider Popo, Gitana, yo no los conozco en persona. A Cautaino en estos días lo vi, y a Juan y a Nicole, pero ustedes se sienten como una familia extendida. A veces hasta más cercanos que los mismos amigos que uno tenía en high school. Y hay veces que uno necesita que alguien lo escuche, que le den consejo, estar ahí para otras personas. Y Twitch es una plataforma hermosa para todo esto. So, brutal. Definitivo. El sentimiento a respeto y admiración es mutuo, Jeepy. Es así como lo estás describiendo, por lo menos por mi parte. Son muchos, ¿verdad? Los que conozco de esa manera, a través de los años, los que he conocido, y he podido interaccionar. El ejemplo más cabrón de eso aquí mismo en Nivel Escondido. O sea, yo no conozco personalmente ni a Gato ni a Alex. Yo solamente conozco a Mash personalmente. O sea, de que lo conocí, porque pues coincidimos en un sitio cuando fui a Puerto Rico a la grabación de mi hermano, coincidimos en Plaza Las Américas. Él pudo llegar y pues pudimos cenar y compartir, ¿verdad? Junto con Cotaino, con Nicole y con Juan. ¿Quién más estaba allá? Crisi Waco, a él ya yo lo conocía. Okay. Vidium también. Pero yo a nadie. O sea, no los conozco, pero interaccionamos todos los días. Sí. Entonces, es como precisamente lo que estás comentando. Es un ambiente de familiaridad, de camaradería, de buen rato. Pues como tienes la oportunidad de conocer gente excelente, pues de igual manera tienes la oportunidad de conocer gente que a lo mejor pensabas que eran de una manera y eventualmente como que not really. Pero sí, definitivamente la gran mayoría de las experiencias, por lo menos en mi perspectiva, han sido bien positivas. Bien positivas, y super cool que la plataforma de Twitch, ¿verdad? Vía red social, cumpla con esa como que con esa magia, sí, for the lack of a better word, de conectar, de ayudarnos a conectar, y de la manera en que nos ayuda a conectar. Tú también eres otro ejemplo. O sea, nosotros desde que comenzamos a interaccionar, ha sido bien nítida la interacción, siempre. Tú sabes, no no porque estés ahora en entrevista, sino, o sea, tú lo sabes. Te lo agradezco, en verdad. Por privado. Desde la primera parranda que me tiraron, uno puede sentarse ahora, ¿verdad? Y mirar el pasado y decirle, antes, es tremenda plataforma, ¿verdad? Pero cuando uno comienza, hay que hablar bien right through, ¿verdad? Uno siempre tiene el miedo de como que, is this really happening? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? Y hablando de camaradería, esa parranda a nivel escondido, donde ustedes van canal por canal, siendo este Twitch Finder, que pues, tú sabes, los algoritmos no siempre funcionan de la mejor manera, así que ustedes se dan a la tarea de ir, descubrir esos canales, eso me ayudó bastante. Y hablando de camaradería, y tengo que decirlo, una de las personas que más influyó en cómo yo me desarrollé al comienzo en el desarrollo de mi canal, fue Nighter FX. Nice. Nighter es una persona que yo admiro bastante, bien humilde. También ustedes le llevaron parranda bacala. Y él se sentaba en su stream. Suelen ser bastante, bastante largos, pero es que es tremendo contenido. Y él paraba lo que estaba haciendo y daba consejos como que, tú necesitas hacer esto. Esto se hace así, hazte esto, búscate esta herramienta, yo utilizo esto. Y él paraba para explicar su setup y cómo utilizarlo de la mejor manera. So, él fue como mi gran father al comienzo. Y entonces, lo que es él y ustedes son los padrinos de Twitch. Me echaron el agua bendita. Claro, con todo el gusto. Con todo el gusto del mundo. Nosotros, si podemos hacer algo y está en nuestras manos, eso no hay ni que pedirlo. Con todo el gusto del mundo se hace, todo el amor del mundo. Como yo siempre digo, el bizcocho es suficientemente grande, da para todo el mundo. Es preciso ver cómo ha ido aumentando la cantidad y la calidad de contenido, de talento digital del patio, como le digo yo. Y es para mí un orgullo de que esto sea así, de que sea una realidad, de que cada vez son más y mejores canales, gente que se anima a comenzar a hacer streams, gente que a lo mejor lo estaba pensando y como que, no, a lo mejor sí, a lo mejor no, ven alguno que otro canal y se animan, ven lo que están pasando en ciertos canales, y pues llevaban 2, 3, 4 semanas ellos solitos, porque al principio es así, al principio sí. Uno prende y es hablar con el monitor sí. Un ratito. Yo empecé jugando Valorant, que no es para nada lo que yo juego hoy en día. Verá para allá. Sí. Y actualmente la gente cambia la vida de los chamaquitos. Porque antes, ¿qué teníamos? Deporte, ¿verdad? Si quieres alejarte del mundo oscuro, ¿verdad? De drogas, alcohol y cositas así. Pero decían muchos, hay que meterlos en deporte, hay que hacer actividades con ellos, llevarlos a hacer camping, meterlos en conqui aventureros y cositas así. Pero ahora, por lo menos, yo que bajo a San Sebastián a ver a la familia y ven la gojita de Yipi, los muchachos dicen, yo quiero hacer stream, ¿cómo se hace? Y entonces tienes que darle consejo y decirle, mira, tienes que tener un balance, primero a la escuela y después esto. Yo cumplo con mi responsabilidad de trabajar y luego le meto a esto. Así tú tienes que también hacer lo mismo y las mamás allá de los muchachos como que sí, aconsejalo, a él le gusta. Y mira, ahora hasta Valeria, mi nena, cuando se va a acostar me dice VP out. Qué chula. Así que sí, uno puede tener un impacto en la sociedad, bárbaro, y a mí eso me fascina, cambiar vida. Qué cool, mano, y qué bueno que lo podemos hacer a través de esto que nos gusta. La experiencia similar en muchos de nosotros desde la perspectiva Extra Lifer, particularmente esto es algo que yo desde que lo descubrí inicialmente me dio dudas, pero pues indagando al respecto y obviamente al darme cuenta de que era algo totalmente legítimo, algo que sentía yo y que siento yo que realmente me representa como entusiasta de los videojuegos y poder aportar mi granito de arena aún desde tan lejos, ¿verdad? Residiendo en Estados Unidos, me ayuda a conectar con la isla donde yo siento que vale. Para mí es una mega experiencia poder hacer y cambiar vidas, pues a través de nuestra aportación al evento de Extra Life, tú sabes. Y hemos conocido mucha gente buena, cada año, vamos aumentando también, se va regando la voz y es increíble lo que ha pasado, particularmente con Extra Life. esto, sumamente contento, ¿verdad? Este, de overall el desempeño de lo que es Extra Life en Puerto Rico. Esto, JP, dentro de todo, ¿qué es lo más que te agrada a ti de hacer streams? A mí lo más que agrada es tener un foro para hacer lo que era. Tener una excusa. Sacar a mi niño de Toy Saros. Que su hijo te mire raro, como que tú haces ayer lo loco, ¿no? Pues mi amor, es que estoy en stream. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí lo justifica. Ya te entiendo, todo. Ya te entiendo. Te doy permiso. Este, no, para mí es tener un foro para poder cambiar vida, este, devolver felicidad. Mira, la sociedad hoy en día está, uno puede verlo de la perspectiva que uno quiera, ¿verdad? Pero las noticias casi todas son negativas. Tenemos que tener razones para sonreír. Mira, después que yo pueda sacarle una sonrisa a una persona, ya para mí mi día está hecho. Yo, aunque vaya a una funeraria, maybe no me quieran invitar después de esto. Pero este, nosotros íbamos allá a la mesita de chocolate y los quesitos. Yo me pongo a hacer chiste, sin importar la situación. Obviamente no lo hago al lado del ataúd, me voy para la cafetería, pero lo que quiero hacer a la gente reír. Siempre mi papá me enseñó que va a haber una razón para que las personas sean alegres. Y vamos a decirlo así, ¿verdad? Una analogía, como papá decía todo en parábola. Él me decía: mira, si a ti te dan un cofre de tesoro con 10,000 monedas de oro, 10,000, más o menos, ¿verdad? Te daría el número preciso, pero para el consejo no importa el número, 10,000. Este, entonces tú dices: ay, caramba, se me cayó una a 2 millas. Y dices: ay, caramba, yo voy a dejar esta 10,000 por irme a recoger aquella que se me cayó. Me voy a dañar mi día, porque ahora tengo 9,999. Oye, voy a seguir siendo feliz porque tengo 9,999, aunque una de ellas ya la perdí. Pues mira, lo mismo pasa con las situaciones del día a día. Un día tiene un paquetón de segundos. Yo sé que no son 10,000, pero tirar la equivalencia ahí, ¿verdad? Ajá. Si tú tienes un segundo malo en tu día, ¿tú vas a arruinarlo por ese segundo malo o tú vas a pensar: caramba, yo tuve esta otra cantidad, los 9,999 chavitos, en segundos donde yo fui feliz? Pues mira, tú le das la importancia que tú le quieras dar. Y si tienes razones para ser feliz, papi, sé feliz y no dañes tu día por un mal ratito. Esos son los consejos que papi me daba. Y Twitch es una plataforma para devolver la felicidad. Si puede ser a través de la música, a través de los chistes, que a ti te encantan los chistes del canal. No, es sí, más, claro, tú dices: man, no pares, JP, tírate. Me fascina lo que son los chistes y los consejos tuyos. Sí, no, como no. Como puedes ver, ya los he regado por todo Twitch. Sí, no, ya ha trascendido. El truco verdadero del juego es no morir. No morir, ya está. Sí. Es fácil. En los juegos de Destiny, por ejemplo, estaba Rathalos jugándolo. Mira, yo decía: el truco es que tú le dispares y que no te dispare a ti. Por favor, esquiva la bala, claro. No seas joyita, Rathalos. Claro, no, si yo pudiera hacerte más chistes, yo lo hacía, lo que pasa es que tengo que repartirlo para la otra idea. Te lo agradezco. Chistes más mongo, Dios mío. El mismo chiste, años. El chiste de mi papá era el chiste de Bulto, que había un perro que se llamaba Bulto y fue a cruzar la calle, un camión le pasó por encima, se le salieron los libros. Él lo hacía todos los días. No importa si era desayuno, almuerzo, cena, el chiste iba porque iba. Emma, tú no podías acostarte tranquilo hasta que hayas escuchado el chiste. Y lo malo es que ese chiste chajo es el que pasa de generación en generación, porque lamentablemente yo perdí a mi papá justo cuando me gradué de universidad, y el chiste chajo hacía falta. Por el chiste chajo, uno contándolo, uno lloraba. Claro. Pero sí, tú sabes, de ahí que salió la semilla. La semilla de los grandes chistes del Tronky Parad. Ya yo. So, brother, tú haces streams usualmente jueves y domingo. Los domingos explicaste ahí más o menos, ¿verdad? Discovery Sundays. Háblanos un poquito más acerca de los conceptos que tienes cada día, porque a mí me parece muy interesante. Pues mira, yo soy una persona que yo me aburro rápido. De las cosas, cada 2 años yo tengo que hacer algo completamente diferente con mi vida. Y Discovery Sunday, que tiene su theme song y todo, como cuando tú llegabas a los parques de diversiones en Puerto Rico en los años 90. Ya llegó, ya está aquí. El Discovery Sunday de Jipili. Venga, yo lo sé. Al Paradise. Mira, Discovery Sunday me viene como anillo al dedo, porque como yo me aburro rápido de los videojuegos, pues aprovecho, vemos las joyitas que hay que no son triple A, de juegos indie, cositas así, descubrimos las cosas juntos. Si a alguien le gustó, pues amén, puede ya vio un gameplay, puede ir a explorarlo, comprarlo por allá por su casita, jugarlo en el Game Pass. Usualmente yo lo saco de las suscripciones que tengo a las diferentes plataformas de videojuegos. Tengo Google Stadia, que regalan de 3 a 4 juegos todos los meses. El Xbox Game Pass, que quitan 3 y agregan 100. El PlayStation, donde está PlayStation Now, podemos descargar el jueguito. Y tenía el xCloud antes, pero al final del día son juegos de Xbox. Y prácticamente ir descubriendo esas joyitas. Pero ¿qué sucede? Los jueves, como ya mencioné, a mí me gustan mucho los RPGs. Y uno de los géneros que me está gustando bastante son los Japanese RPGs. Así que en los jueves eran en los jueves de JRPGP, donde tratábamos de ir por las historias largas de JRPGs. Pero hay veces que me gusta switcharle un poquito. Porque los jueves, por cuestiones de trabajo, yo lo hago el stream tarde en la noche, como eso de 8 a 10, la antesala a nivel escondido. Uy. Casi siempre el rey, ya tú sabes que va para allá. Oh, sí, y yo en lo que estoy preparando yo acá, yo estoy viéndote a ti. Sí, exacto, ¿no? Yo voy con el amor chocolatoso a que tú le des la bendición del azúcar. A veces que me tiro jueguitos que no son PG-13, que son más mature content, más de miedito y cosas así, a pesar de que hice un cagado. Y su Jai le gusta jugar con las luces de remotamente. Pero he pensado en hacer streams más veces en la semana. Incluso para tener un exposure más grande, he pensado hacer el GPR Bosque, pero en inglés, en vez de español. Por si acaso hay una audiencia, porque hay veces que están llegando personas que su first language es el inglés en vez de español, y me gustaría pues que esas personas también disfrutaran el contenido como se lo merecen. Yo soy de habla hispana y estoy orgulloso de mis raíces boricuas, pero claro, si tenemos lo de bilingüe, pues le tiramos a lo de bilingüe y que ellos también disfruten el contenido. Importante es llevar la felicidad a mayor cantidad de lugares posibles en el mundo a la misma vez. So, eso es algo que se está cocinando. Poquito a poco, como tú dijiste, si tú eres subscriber del canal, tú tienes tu propia introducción en guitarra o en el 4, te ponemos en 4 rapidito ahí en el canal. Y si quieres que te toque la guitarra jaladita, te la jalamos también. Pero siempre tratamos de recibirte con tú sabes, con las hypeaderas, con la guitarra, las canciones estas que te ponen a bailar. Si tú has pasado por el canal, ya tú sabes que allí tenemos el swing. Se le doblan las rodillas a cualquiera con Papo Swing. Papo Swing, claro. el trencito de Javi. Tenemos el Tronky Train, tenemos el Tronky Boat. Sí. Tenemos todos servicios allí. Si quieres hacer la mudanza para el Tronky Paradise, te mudamos. En cada paquetito al lado del asiento vas a encontrar tu cajita de Tronky más cercana. Sí, estamos haciendo rebranding, Sparrow. Porque, ¿sabes qué? Ahora el Tronky no está llegando mucho a Puerto Rico en estos de COVID, así que el Tronky Paradise se está haciendo un shifting en lo que es el branding, y vamos a modificarlo a GP's World. Vamos a ver cómo hacemos la transición poquito a poco, pero son cositas que se están cuajando todavía. Interesante, y esa era la próxima pregunta: ¿qué planes a corto y a largo plazo tienes para tu contenido? Ahí nos adelantaste una. Sí. Que pues vas a hacer un rebranding pronto. Aparte de esa, ¿alguna otra que quieras compartir con nosotros? Pues fíjate, lo del rebranding, no sé si lo han notado, pero en algunas de las promociones ya yo estoy poniendo Easter eggs desde hace ratito. Ya hay un loguito de JP que anda. Sí, yo vi un loguito por ahí. Estoy tratando de descifrarlo hace rato. veo como que una banderita de Mario, tipo Mario. Es la hay bandera, como que unas letras atrás, pero no las entiendo bien, como que no sé. Estaba así de preguntar, pero no he preguntado. El logo es una mezcla, tiene los colores de la bandera de Puerto Rico, el azul celeste, el rojo y el blanco. Está hecho con como si fueran edificios en el background, porque you're entering JP's world. Y prácticamente los edificios leen las letras de JP. En esencia, eso es. So, hasta la promoción de Hades para el No-Hit Run tiene el JP logo. Yo lo vi. En la espada. A largo plazo, me gustaría poder habilitar el contenido en inglés para la audiencia que no habla español. Casi todas las personas en Puerto Rico que están respaldando el contenido también entienden un poquito el inglés, porque casi todos los juegos vienen en inglés. Así que pues pienso pues que sería del agrado de todos, ¿verdad?, el tenerlo en ambos idiomas. Y me gustaría incorporar lo de las clases que te comenté, ya sea de ingeniería, si quieres tutoriales de matemática, de física, de lo que sea. Sí, podemos hacer challenges de donaciones de Extra Life para que yo te explique el ejercicio. Yo te lo explico, seguro que sí. Y las clasecitas de música, vamos a ver cómo se da eso, porque va a ser difícil, ya que a pesar de que yo ya tenía experiencia dando clases remotas, porque yo daba clases T4 a una muchacha en Colorado, en Estados Unidos, mientras yo estaba aquí en Puerto Rico. Por Twitch es un poquito más difícil, porque tú no sabes qué malas mañas está haciendo la persona en el otro lado. Si sí, está haciendo sí, caso, claro. Está poniendo la mano mal y cositas así. Pero uh-huh. Vamos a ver cómo lo adaptamos. Trate de incorporar este concepto de yo mismo a aprender. Sería un Discovery, pero no Discovery Sunday, sino Discovery de esta aplicación. Y maybe aprendemos junto a Unreal Engine. Maybe uh-huh. aprendemos junto a hacer programación de videojuegos. Cositas así. Interesante, brother. Interesante. Papi, entre relajo y relajo, hemos estado hablando aquí prácticamente hora y media. Yo lo estoy pasando acá. Yo no tengo sueño. casi estamos llegando al final, porque pues todo lo bueno se acaba. Pero, Jipi, a mí me interesa también, como siempre, saber qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer streams, que esté como que borderline, mira, he estado pensando si hacer stream o no. ¿Qué tú le dirías a esas personas que quizás nos estén escuchando en este momento? Mira, yo tengo varios consejos. Primero, vamos a empezar bien, bien crudo. Si tú si estás pensándolo, usualmente es porque ya te gustan los videojuegos. Y si a ti te dan game over, ¿tú apagas el juego y no lo vuelves a jugar o tú lo tratas de nuevo? ¿Ah? Pues entonces, si tú vas a tratar el juego de nuevo, es porque no le tienes miedo al fallo, ¿verdad? Al fracaso. Y puedes fracasar más no intentándolo, porque luego te vas a quedar con la duda de, mira, ¿qué hubiese pasado si? Y nada, vas a tener un foro donde puedes desarrollar una comunidad, te vas a sentir acompañado. Si vas a estar frustrado en una parte de un juego, ya no vas a estar frustrado porque te van a decir en el chat, mira, es así, no es asado, ¿qué te pasa? No sé que tú estás mal jugando. No necesitas tener el mejor equipo para hacer streaming. Tú necesitas una computadora de $1,700-$2,000. Hacer streaming, tú necesitas la aplicación de hacer stream. No necesitas ni hasta un buen micrófono, porque hoy en día hasta los mismos controles de las consolas ya traen el micrófono integrado, y te compras un headset de estos de Walmart y mira para adelante. No tienes, si tienes miedo a que te vean porque estás peluzado, porque afeitándote se te desalineó la barba o el bigotito, mira, no prendas cámara y pones hasta un VR droid de estos, y un virtual reality avatar a que tome tu lugar. Mira, inténtalo. No le tengas miedo al fracaso. Tú eres dueño del tiempo. El tiempo es oro. Y no hay, tú sabes, peor fracaso que no intentarlo, en mi opinión. So go for it. Cree en ti. Y recuerda, no necesitas que alguien te diga que eres bueno y que tú puedes. Todo comienza por ti mismo. So cree en ti mismo o en ti misma. You can do this. Do not fear. aquí la comunidad de Twitch es muy, muy buena. Y a las personas que van a llegar a tu canal son personas que quieren apoyarte. So, nada, disfruta la experiencia, enjoy the ride. Pero tienes que prender ese tronky tren ya. Préndelo. Brother, otra vez, gracias por estar con nosotros. Siempre, ¿verdad?, me gusta darle espacio abierto a los invitados y es el momento antes de culminar la entrevista, para que nos des detalles, eventos que vengan por ahí, cosas que quieras decir. El foro es tuyo ahora mismo para que digas lo que tú quieras, el gran G. Pérez Bosques. Pues, muy buenas noches, mi gente. Tengo un par de anuncios que hacerle. Este sábado 23, si la matemática no me falla, sí, estamos 23, voy a estar participando del Raid Marathon número 7. Esto es desde el pasado, porque acuérdate, sí, que esta entrevista se publica en la semana de arriba. So, esto que vas a estar diciendo ya pasó. Pues me fue fantástico, mi gente. Yo pude completar el reto, Acho. Llegamos a la meta de Extra Life. Así que vamos a extenderla, y vamos a estar ready para el próximo evento, porque llegué de la primera. Ray True, háblanos de qué fue lo que tú estuviste haciendo este pasado fin de semana. Pues mira, la gente no sabe. Sí, pasado fin de semana fui parte del Rey Marathon número 7. Yo en conjunto a otro Extra Lifers. Mi participación fue a eso del mediodía del sábado. Así que íbamos a gozar en Hades haciendo un no-hit run. Así que, como ya ustedes saben, porque ya vieron el pietaje, lo pasé de la primera. Llegamos a Hades sin que me tocaran la tetilla. Y pudimos completar el reto Extra Lifer, que era llegar a la puerta de Hades sin que me dieran un solo hit. Luego de eso, voy a estar haciendo un par de maratones. Ya que se aproxima esta fecha del día de Extra Life, ¿verdad? Las 24 horas de los maratones, que nuestros compañeros aquí en Nivel Escondido tienen 80 horas más o menos de contenido. En serio que sí, se ha sumado el esfuerzo de Noemi. Del jueves en la madrugada, bueno, del viernes en la madrugada, claro, antes de que suba Gato, y yo me voy a extender en el mío. Y Alex, va a ser una antesala de la antesala de la antesala, tú sabes, vamos a estar de rey de rey. Eso sí, sí, son mal contados como 80 horas. O menos, sí, y eso cae jueves por la noche. Y había quien está ahí jueves por la noche, ha tenido escondido, yo también. Así que es que. Podemos unirla, ¿verdad? Y nada, le sometemos ahí con un opening al gran concierto que va a mover corazones, este movimiento tan bello que Extra Life. Mi participación en términos de maratón para Extra Life va a ser el domingo antes, el 31 de octubre, día de Halloween. Voy a estar 6 horitas jugando por los niños de la Fundación San Jorge desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Y si se extiende, para que se extienda, ¿verdad? Olvídate de eso. Pero a mínimo 6 horas. Y mi otro maratón de 6 horas es el domingo que le sigue, que ya sería en noviembre 14. El domingo, noviembre 14, de nuevo, al mediodía hasta las 6 de la tarde. Ya tengo. Estás haciendo tu evento el fin de semana antes. Y el fin de semana después. Y el fin de semana después de Game Day. Correcto. Ya tengo la ristra de juego ya definidas. Interesante, bro. Ya sabemos que vamos a estar jugando, pendiente al canal de Discord. Nice. Y a los compañeros que van a estar compartiendo las promociones en sus respectivos canales. Para que vean cuáles son los jueguitos que van a ser parte del roster de esos maratones. Como les mencioné, en adición a eso, tenemos el concierto de Acción de Gracia y tenemos el concierto de Navidad. Eso estaría pasando cerca de la fecha de Thanksgiving, y el otro para el 20 y pico de diciembre, más o menos. Serían nuestros 2 conciertos que faltan para completar la gira del Tronky Train. La gira chocolatosa de GP's World por el año 2021. ¿Quién sabe a dónde nos lleve la gira concertística en el 2022? Who knows? Let's go. Definitivamente looking forward a todo el gran contenido que viene por ahí para GP's World. Así que se llama, ¿verdad? GP's World. Ok, GP's World. Así que lo escucharon aquí en primicia en esta entrevista gaming de Nivel Escondido. GP, gracias por haber sido parte. Quiero que sepas que esta entrevista gaming es la entrevista gaming número 16. Y ya con esto, prácticamente cerramos nuestras entrevistas para este año. Abrimos entonces el año que viene, ¿verdad? Con más entrevistas, ¿verdad? Es una sección que entendemos que ha gustado entre la comunidad y vamos a seguir repitiendo durante nuestra próxima temporada, nuestra upcoming temporada, que ya estamos picando para los 10 añitos acá en Nivel Escondido. Así 10 que, añitos, let's go. Vamos a ver qué es la que hay en cuanto a las cosas que traemos, ¿verdad? En la próxima temporada, pero gracias por haber estado por acá, GP. Ustedes lo escucharon ahí, gente. El tipo es una eminencia. El hombre es súper, súper buena vibra. Siempre es un gustazo hablar con él. Y como lo escucharon en la entrevista, así mismo es afuera. Cuando hablamos así, un texto casual de mira, ¿cómo está? Mira, me preocupa esto. O viceversa, que me escriba y me diga. Es así. El gran G. Pérez Bosques, GP. Gracias por haber estado aquí, papi. Sí. No, gracias por la invitación. Fue un honor haber podido compartir aquí con ustedes. Y nada, siempre a la orden. Consejitos de vida, lo que sean. Si quieren tronqui tips, ya saben por dónde pasar. Los GP tips. Los GP tips, es correcto. Y sabes que si tú implementas los GP tips en tu vida, vas a pasar todos los juegos. No vas a fallar en ninguno. Ahí está. Así que gracias, GP, una vez más. Y gente, ahora sí, de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí lo tienen. GPB, recuerden seguirlo en twitch.tv/GPerezBosques. G. Pérez Bosques tiene transmisiones de manera bastante regular en su canal de Twitch. Extra Lifer, excelente ser humano, súper entretenido sus streams. Así que les recomendamos que pasen por allá y le den amor y que conozcan más de él. Como streamer, como persona. Así que vamos rápidamente ahora al que es la que hay, Mesh. ¿Qué ha pasado esta semana, brother? Bueno, pues yo no he estado haciendo mucho. He estado haciendo mucho trabajo. Eso sí, he estado trabajando muchísimo. Pero de las cositas que sí vi ayer anoche, vi Dune, esta madrugada, básicamente, me lo empecé a ver a las 12 de la medianoche. ¡Nice! Me gustó muchísimo. Es la primera parte de la película que van a hacer dos. Ok. So, esto era es como un secreto. ¿O era un secreto? Porque no se había dicho, ¿o sí? No era un secreto, eso ya lo habían dicho. Inclusive cuando empieza la película, dice Part 1. Ok. Bueno, la música, el los settings, lo gráfico, visual, de la que se ve brutal la película. ¿Tú llegaste a ver la primera? ¿O esta es tu primera interacción con Dune en película? Primera, pero porque yo me acuerdo de los soundboards, estos gigantes y whatever. Ajá. Pero no estoy así tan al día. O sea, como que no lo tengo en mi mente tan al día. Ok. Visualmente, wow. Así que si la puedes ver en un IMAX mejor, porque no había aquí en mi cuarto. Uh-huh. Pero yo dije, ya no, esta película dura 3 horas, dura casi 3 horas, puedo dormir. Pero no, la vi completita, de la que muy, muy buena. Yo por poco hago eso mismo anoche, pero me entretuve viendo Twitch y jugando. Que de eso voy a hablar ahora, entonces, en que es la que hay mío. Fuera de eso, ¿algo más, Mash? No, mano, jugando un poquito de Call of Duty, el evento de Halloween que quedó bien porquería. Básicamente hicieron un copy-paste del año pasado, pero mucho peor. ¿Qué más? Mi manda, ¿verdad? He estado mucho trabajo. Ok. Ahorita, nosotros estamos grabando sábado en la tarde. Ahorita toca el turno a Nivel Escondido, hosted por Alex Nation, de participar en el Raid Marathon, último Raid Marathon de Extra Life 24/7. Vamos a estar jugando zombies en Call of Duty Black Ops 4. ¿Vas a tratar de unirte? No creo. Yo creo que está en el juego. Ok. Pues eso nunca fue mi favorito. Ok. Pues eso es lo otro que hay por ahí. Yo, por mi parte, hermano, he estado jugando Castlevania, Lords of Shadows, como parte de mis intervenciones en las Horror Nights. Este año han estado over the top. Esto de verdad que lo hemos estado disfrutando un montón. La gente está disfrutando este juego, que por alguna razón la gran mayoría de los que están disfrutando de estas transmisiones no conocían de este juego. Está bien mágica la cosa, en el sentido de que se están disfrutando todas las revelaciones de nuestro personaje Gabriel Belmont, ¿verdad? Y de su espiral hacia la venganza. Ya hemos avanzado bastante. Yo creía que me iba a tomar más tiempo esto, pero honestamente también me estoy extendiendo hasta sin darme cuenta. Se supone que las transmisiones duren 2 horas, y las últimas 2 transmisiones estuve 4 horas pegado jugando, porque es que el juego está a ese nivel de que uno se envuelve y uno quiere seguir descubriendo la historia, aunque lo haya jugado, ¿me entiendes? Tiene como que esa chispa de buen storytelling. Y aunque muchos fanáticos no consideraban y no consideran que esto es Castlevania, es como que, sí, eso es Castlevania en nombre nada más, por el cambio drástico en términos de cómo se juega, de la música, de la narrativa incluso que trabaja el juego. Pero el juego tiene lo suyo, y me place que mucha gente está disfrutando de ese descubrimiento por primera vez, ¿verdad? A través de nuestras intervenciones en Horror Nights. Aparte de eso, y obviamente fuera de stream, mano, me estoy disfrutando muchísimo Metroid Dread. Lo estoy jugando de ratito en ratito. Tal vez en handheld lo juego 20 minutos. Me propongo llegar de save point a save point. Y lo dejo ahí cuando tengo un chancecito. Cuando tengo un chance un poco más extenso, pues lo he jugado en el televisor grande. Y ahí es el error, Mash. Si en algún momento juegas este juego, ¿cuál, perdón? ¿Cuál? Metroid Dread. Ok. Juégalo en either or, o sea, handheld o en el televisor. Pero si empiezas en handheld y después vas para el televisor, error, porque no vas a querer jugar handheld, porque se ve el upscaling al televisor, es como yantre. Hasta ahora únicamente me topé con algo un poquito fuera de lugar en términos de las imágenes y de las gráficas, y fue en una escena de, a ver cómo digo esto sin spoiler, una escena de un diálogo, ¿verdad? Entre Samus y otro personaje. Y, mano, de casualidad, hoy Mighty estaba jugando, ¿verdad? En el maratón. Y le tocó esa parte. Yo le dije, Mighty, fíjate en tal cosa. Y él es el second playthrough de él. Y él no se dio cuenta en el primero. En este segundo, como se lo dije, dijo, ¡diablo, qué es eso! Algo pasa en esa escena en particular con el rendering de las imágenes, que el cuello de Samus se ve horrible. Parece, qué sé yo, que un cosplay salió mal y lo pegaron con tape y vámonos que es tarde. Como que no le dieron mucho cariño ahí, y se ve que hay como que un esfuerzo por parte de la máquina de reconocer eso. A lo mejor hay un update, y está corriendo ahora mismo un update al juego. Yo no le he querido dar update. A lo mejor eso es algo que pachean. Pero se ve y se ve el drop frame, y que como que tú notas en el borde de la de los assets, está como que interrumpido, eso también, pero fue en esa escena nada más. Fuera de eso, mano, el juego se ve espectacular, se siente brutal, tiene un pacing bueno, tienes a estos enemigos robóticos persiguiéndote en ciertas áreas, y tú tienes ese sentido de urgencia de moverte. Pero también tienes que tener cautela, porque depende del que te esté persiguiendo, hay ciertas cosas que son más efectivas a la hora de evadirlos, y no necesariamente es correr. Entonces es bien interesante cómo te ponen el desarrollo, ¿verdad? Y las opciones. Y de igual manera, los bosses en el juego están súper cool, mano. Lo que no son robots que te están persiguiendo, que ese es como que el elemento nuevo de Dread. Que vendrían siendo los bosses regulares, mano, me encantan todos hasta ahora. tengo una batalla favorita. Esto, hasta ahora, nada que he jugado hasta el momento ha topped esa experiencia, pero el juego está salvaje. Así que aquellos de ustedes que escucharon a el doctor Isla Verde, por favor, ignórenlo. Trasciendan y cómprense el juego porque está brutal. ¿Ok? Esa es la que hay esta semana conmigo. Vamos entonces al cierre. Les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Particularmente en Twitch, nuestro itinerario son los 7 días de la semana. Estamos en vivo los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche está Alex Nation con ustedes. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, hora del este. Y recalco hora del este porque la hora va a cambiar pronto, ¿ok? Y particularmente la gente que nos ve en Puerto Rico, sepa que lo de la hora del este prevalece. Entiéndase que cuando la hora cambie, los martes, jueves, viernes y sábados, las transmisiones de Gatonejo y mías van a comenzar a las 11 de la noche. 11 de la noche. ¿Verdad que sería las 11 de la noche? Hora de Puerto Rico, 10 de la noche, hora del este. Por eso siempre estamos, ¿verdad?, con el hincapié de que es hora del este, porque para efectos de hora del este, pues nunca cambia. ¿Ok? También les recordamos que, pues como todos los meses, ¿verdad?, a fin de mes, trabajamos el Bacalao Loot Box. Así que este mes el premio se va a repetir, ¿verdad?, porque la ganadora del mes pasado fue Lunalis y se le hizo llegar su premio, el equivalente, ¿verdad?, vía PayPal. Porque, pues, para aquellos que no sabían, Lunalis reside en Japón. Así que no había manera que nos fuera a costo efectivo enviarle la copia de Mortal Kombat 11. Así que el premio del Bacalao Loot Box del sorteo mensual octubre, que vendría siendo el domingo 31. Eso es el domingo que viene ya, ¿verdad? A cargo de Alex. Va a ser una copia de Mortal Kombat 11 para PlayStation 4, recordando que el upgrade a PlayStation 5 por ahora sigue siendo gratuito. Tenemos mercancía bien bacala disponible en nivelescondido.com/mercancía. Este mes no subimos la idea que teníamos para efectos del mes de octubre. Y ya el mes está ya tan avanzado, está casi acabando, que no vale la pena dar un push para eso. Pero por ahí vienen diseños nuevos. Bear with us. Y si no las has comprado, si no has pasado por allá, pues chequea los diseños que tenemos, ¿verdad? Que tenemos por ahí todavía en cuanto a nuestra mercancía. Y también los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Y no olviden hacer un search utilizando el tag Boricua para que quizás descubran excelente contenido generado por otros streamers de El Patio Digital. Pero esta semana les recomendamos a JShinobu82, a Bedouin Creative, a Cultura Secuencial, Lunalis_610, que está de vuelta. Lunalis se tomó un brequecito, pero ya está de vuelta, especialmente esta semana. Si no me equivoco, esta pasada semana fue que hizo su regreso triunfal a Twitch. Y también pues tuchó a Puerto Rico y Mr. Sazón, PR. Y de esta manera, Mash, nos fuimos. ¡Uva! ¡Azúcar! ¡Extra Life High! ¡Let's go!